Sí, viste, este es un paisito. ¿Y de qué premisa partís para filmar eso? Y que no te dan espacio los medios, tres o cuatro familias, controlan todo. Y pero por suerte, Gastón, si no cualquier imbécil, viste que... Y disculpen, disculpen, esto es el Canal 5, vengo a traer mi currículum vitae. No, flaco, acá es el salón, pero a ver, pasame ese currículum. A ver, tomá asiento y pedite una, a ver esto. Nada mal, nada mal. Un inútil sin referencias. Exacto, justo lo que precisábamos. Bueno, quedaste flaco, bienvenido al salón. No, muchas gracias, yo quería trabajar en el Canal 5. Pero pará un poco, flaco, que hay que ir pagando derecho de piso. Si arrancás acá, te vas haciendo conocer, no te preocupes que vas ganando prestigio y de a poco... ¿Y cuántos serían mis honorarios? Bueno, en un principio brillarían por su ausencia, pero... A no ser que traigas algún que otro auspiciante, ¿no? Ya ahí estaríamos hablando de un 3 o un 4%, pero como le dijimos a todo, ¿viste? Va de a poco. Vos tranqui. Buenas tardes, volvimos acá a Salón, después de un par de semanas ausentes. Estamos vivos, por suerte, seguimos en esta lucha. ¿Qué haces, Mateo? Bueno, ¿tú cómo andas? ¿Bien? Bien, tranqui. ¿Qué contás vos? Yo nada, acá, de vuelta luego de semana. No sé, yo... Mucha actividad. Y cena, ¿no? Mucha actividad, quemazón. Y nada, lo mismo de siempre, ¿no? Tratando de encontrarse uno en la vuelta, generando proyectos, buscando un trabajo. De a poco saliendo un poco más, que la tenía un poco tirada la actividad nocturna de los fines de semana. Sí, estuvimos rico el sábado. ¡Ah! Se pasó más bonito. Está loco, claro. Estuvo interesante, ¿no? Estuvo interesante. Apá nos encontramos de pedo, por eso hay que decirlo. A ver, comentá, ¿fue cumpleaños de Gastón o no? Pero así la anterior. No, una semana y media. Una semana y media. Pero no te veía, fue justo el día de antes del primer programa que no vinimos. Claro. ¿Cuántos años, Gastón? 25 años. 25 años, un pendejo, vamos a decirlo. Sí, pero ponle ya un tercio seguro, güey, de mi vida entera. Pues a los 75 está complicado. Un tercio. Un tercio seguro, y yo te diría que un poco menos. Porque yo me parece que a los 6-3, 6-4 me pelo, tranque. 6-3, 6-4. Con suerte. Puede ser. Digo, hablando de una vida normal. ¿Vos qué edad de 7 pelada? Yo estuve pensando últimamente en pegarme un tiro. Pero... Bueno, sacando, claro, el tema revólver, una bala. Revólver, suicidio. El tema biológico nomás, claro. Y no sé, yo qué sé, el tiempo dirá. Yo espero que el mundo se acabe antes de que yo tenga 64, ¿no? Que se acabe todo junto, digamos, claro. El mundo y tu vida. Todo. Hasta para eso es creativo, que esté Forlán ahí diciendo, vamos, muchachos. Y reventemos. Cuatro aviones, como el otro día, y... Era cómico, fui ahí con un amigo a la... Ah, ¿fuiste para ahí? Fui para ahí. No vi a Pinocho y Pitufo, que estuvieron ahí cantando. ¿Estaba el Pinocho? Qué grande el Pinocho. ¿Qué mandaba el Pinocho? No sé, estaba ahí en lo lejos, porque no se escuchaba, bueno, sino así por el viento y el frío, que estaba frío. Estaban muy contentas todas las chicas, cada vez que aparecía uno de los rubios de la selección. ¡Ay, Lugano! Tiene Forlán, un Russo Pérez, Lugano, un Victorino, suman, ¿no? Estás ahorita, me reí mucho. A mí me mató el otro día, vi en Facebook, vos, una amiga hace años, linda botija todo, ¿no? Que otra de sus amigas ponía una foto de Forlán y este escribía, no, mira, a mí los rubios no me van mucho, pero del cuello para abajo está rico, pero bueno, me quedo con Victorino, y digo, esta escribía todo, digo, la concha, la madre. Hay una foto de Forlán comprometedora, digo, si esa es la imagen nuestra de físico en el exterior, los uruguayos estamos pegando el alto. Si la gente ve a Forlán como pela la remera, así gritando el gol, y dice, ¿esto es Uruguay? Van a entrar, a venir a Argentina, van a desembarcar española, sí, italiana. Sí, pero no me acabo, Pero no nos conocen, ustedes no están escuchando nada más, se imaginan. Claro. Y nada, estuvo divertido. Aparte aparecieron esos aviones en un momento. ¿No viste? Unos cazas. No fui para ahí. Bueno, parece que Mujica se amigó un poco con todo lo que son las fuerzas militares. Y en conjunto aparece la Marina, la Naval, la Fuerza Aérea. Y parece que metieron cuatro aviones que pasaron volando. Que parecía... Por todo cerca, ¿no? Podía haber metido un barco ahí que atravesaba. Puede ser, no sé. Pero pasaron así, al ras del legislativo. Estoy hablando que había menos de una cuadra y media donde pasaban los aviones. Pero arriba la gente, pasaban aviones MIG, boludo. ¿Entendés? La gente... ¡Ah! Claro, pues yo decía, imagínate en Medio Oriente lo que decía. Porque obviamente pasa todos los días, pero se escucha un... ¡Sí! Papá, claro. Te quiero, ¿no? Un antes. Pero era vos, claro, me pareció era raro, estaba la gente ahí, pasaba el avión y era como salido de otra dimensión, un avión volando así de guerra, ¿no? Como, ¡ah! ¿Qué y estuvo delirio. Bueno, y después hablando Forlán, ahí todo el mundo, y estuvo entretenido, la verdad fue... ¿Sí? Fue... Yo para los festejos fui, sí. Me quemó el mamahuasca de Gorsi ahí, haciendo de mediador, estaba con el micrófono presentando a los jugadores, ese gordo que bueno, me llevó para ahí, loco. Pará, ayer, escúchame, me voy a dormir... No sé, un 2:37 de la mañana, te canto, no, porque buscadores lo dan de noche. Sí, prendo la televisión, no sé, pues apagué la estufa, que me da luz, no sé para qué mierda, tengo que prender la televisión, la prendo, está en el 5. ¿Quién aparece? El gordo Gorsi. Y estaba todo justificando por qué él estaba ahí, ¿no? Pues se ve que... Hubo una interna. Claro, alguien que no sé qué dijo, bueno, y no, justificó todo, bueno, que eso lo pagó todo Tenfield y que eres empleado de Tenfield, y bueno, está. Que si era el día anterior, como estaba previsto, decía, no, Él no estaba, pues ya 5 horas antes y no iba a ir. Pero tenés, pero... que estaba ahí diciendo, vos dale, Forlán, pasá para adelante, saludá a la gente, como entendés, como jefe encargado de fiesta, con nada que ver. Yo, claro, yo soy un Scotty y le zampo un moquetazo en la nuca, porque salía acá, gordo. Yo me imaginaba que una pateta en el culo para abajo y la gente que estaba de fiesta tirando patadas, tirándole, ¿no? Claro, pero también lo que decía, no, pues los jugadores a mí me pueden querer porque, bueno, yo siempre dije que iban, que iban a salir campeones del mundo. Que... El típico. O sea, sí. Pero bueno, estuvo interesante. Estuvo lindo, ¿no? Se tomaron unos beberajes ahí, se agarró un poco de calor. Me imagino, me imagino. Chicas que venían y iban, lleno de chicas. Y vos con los beberajes, se imagina, linda. Yo tranquilo, ¿no? Tranquilo ahí. Tranqué. Sí, los festejos fui, estaban... El que estuvo lindo fue... el partido le ganamos a Corea. Ah, no. Sábado. No hice un seguimiento ahí de toda la movida. Estuvo más lindo ese. No. Sábado, y yo dije, vos, tal, ganamos por ahí, arranqué, viste, de mi casa para arriba. Y estamos hablando que nos encontramos en esa fiesta, que estuvo interesante, es verdad, ahí. Es se tomó lindo, sí. Ricos alcoholes ahí, que la Sandy verdad, Mac. ¿No? Había un Sandy, había un Black and White, había un William Lawson, y nada, para la cantidad de gente que éramos, como que nada, se pasó bien ese lugar. Yo bailé. Además, lindo. Sótano, sí, bailamos, no, yo bailé, que hace tiempo no estoy bailando, moví un poco las cachas ahí y... Y nada, yo quise, tranquilo. Sota, no se podía fumar, divino. Divino. Raro, todo muy raro. Pero bueno, estuvo interesante, ahí compartimos familia, acá estamos con Federico, que hace 2 semanas que lo vemos. Federico, un placer, acá nuestro operario de turno. Sí, vos lo anda que... un poco congestionado, con exacto, cara un poco de tirado por abajo. Mirá lo que me pasó hoy, vos. Estaba llegando acá, me encuentro con Federico, me dice bien el médico, que tiene orzuelos. Bueno, hoy venía de 526, vos. Me siento, viste, hay una mina sentada al lado, se levanta rápidamente y dice, señora, siéntese, no sé qué, enseguida suena el celular, atiende una doctora. Y justamente venían hablando de los orzuelos. Yo a mí me agarró, te hablas uno hace 2 semanas. Bueno, esta que era médica, no sé qué, decía que le explicó a la persona con la que hablaba, que evidentemente es un conocido, que había que tomarse té, viste, un té. Claro, te pones un algodón, es para humedecer. Algodón con té, ahí va. Calentito, cómo no, unas hierbas raras. Yo cuando me lo agarré, me parece por sucio, que estaba leyendo un libro de poesía, y como todo típico libro de poesía, está tirado en lo más recóndito de una biblioteca, y parece que estaba con algunos polvitos o algo, me habré metido. ¿Por qué bien resuelo? Un resuelo, yo creo que es un tipo de infección, ¿no? Es como que se te mete un algo ahí, no sé, como es una infección, para mí es una infección. Un poquito de pus, es un poquito de pus, que se te evita que está el rollo ese del anillo de oro. ¿Y queda acá? No, arriba, en el párpado. Ah, en el párpado, yo pensé que era abajo. No, en el párpado. Mirá, vos nunca me dio ese bicho. Federico lo agarró por todos nunca lados. Me agarró eso ni un arpe. A mí esa cosa no me gusta mucho. Yo la verdad, en yo le tengo en mucho, en no salud, me gusta nada. Exceptuando lo psicológico, me he ligado bastante. Exceptuando eso, ¿no? Y alguna que otra piñata que me he comido, pero... Hoy vamos a tener estrictamente música de Peter Tosh. Va a haber 6 temas de Peter. Ah, yo quería meter un taquito. Ah, ¿que querés meter un tema? ¿Vos metés un tema? ¿Vos te acordás quién es Peter Tosh vos? No. Cambalache, iba a meterlo, a Peter Tosh era uno de los Wailers que acompañaba a Bob Marley. Ah, sí, ahí pero va. El tipo, aparte de la zona carrera solista, luego que era viola, era medio mafia ahí en Jamaica, estaba metido. Pasaba en, todo. Tramulla, el corte iba cargado, todas esas cosas, y lo terminaron matando, así, puf, puf, puf. Mirá, acá dice acá, por ejemplo. Ah, no se juegan esos lugares, claro. Los Wailers fue la primera banda de reggae en triunfar en Europa, eso no nos importa. Dice, Tosh fue asesinado en su casa durante un robo. Este era interesante, en ¿no? el 87. Es recordado por sus letras espirituales que difundían la doctrina rastafariana, incluyendo la defensa de la marihuana, que ya me tienen podrido con eso, y de derechos humanos, bueno, pero estamos hablando de lo mismo, especialmente los descendientes de esclavos africanos. ¿Cómo estamos hablando de lo mismo? ¿Sí? O sea, la legalización de la marihuana y los derechos humanos son lo mismo, básicamente. Es triste que los grandes mismos de los Wailers hayan muerto jóvenes, pero su música haya logrado difundirse por todo el mundo en numerosas manifestaciones artísticas. Y bueno, él tenía su famoso tema este. Pero todo que era medio Johnny pesado, Pico. Era medio caretón, porque te claro. la metía, no sé qué, pero... No era esa cosa de Bob Marley, ¿no? Que siga May, que bueno, quiera algún otro mundo. No, este era pendenciero. Pero tenía sus letras espirituales y capaz que un hombre dividía bien, ¿no? También su trabajo, bueno, placer. Bueno, Bob Marley debe tener su otra que venía con, ¿no? Con líos ahí en la vuelta en Jamaica. Me imagino yo en quinto, en esa cosa, que no es fácil estar ahí. Ah, no. No, y más si tenés fama y un poco de ego y a la vez. Bueno, ahora en quinto no hubo, últimamente no. Agarraron, suponen narcotraficante más pesado, uno de los más pesados que que por supuesto, como toda esa gente y esos lugares, tienen este todo un pueblo atrás también, ¿no? Que los apoye y que sale a pelear por los tipos. Claro, me Palito Escobar, ¿no? Punto. Claro. Líderes de la vuelta, vos. Sí, sí, sí. Los políticos no aparecen, no vienen por acá y tengo un flaco que me hace cancha de fútbol, me da de comer los fines de semana y hace fiesta. Claro. Pero, qué más me alegra el corazón. Pero... Y nada, y después acá traje una revista, vamos a ver si puedo llamar a Jorge ahí, que es un dueño de la librería. El Jorge, un grande, vos. Un grande, pero no te lleves todo el monitor, vos. No, pero pará, porque vamos a leer algunos artículos de la revista Crisis. Ajá. Que supo existir durante la década del 60 y durante la dictadura estuvo trancada y surgió nuevamente en los 80. Son algunos artículos del número 49. Acá, por decir cosas por arriba, por ejemplo, hay un artículo de Galeano, que era uno de los fundadores devenido SEM, porque antes tuvo otros directores, que es un artículo en torno a una defensa de Nicaragua. Hay un... ¿Año? 86. Diciembre de 1986. Después, Sudáfrica, de la colonia al infierno. Esto era una época donde Sudáfrica no había fiestita, ni tiraban cohetes, ni había estadios. Luego, un texto de Abelardo Castillo, que para mí es un gran escritor oscuro de Argentina. Una entrevista a Jacobo Fickman, que es un poeta. Luego dice, el teatro latinoamericano tiene su fiesta, la antipsiquiatría tiende su red, y aparece una pipa con porro y un tipo con un fósforo. Después habla sobre, hay un artículo en torno a los punks, toda la movida punk de la década de los 70, de Londres a Buenos Aires, y el teatro latinoamericano tiene su fiesta. Y bueno, esta revista tiene una tapa bastante de ahí a nivel del collage, está interesante, se remonta un poco a lo pop, pero qué cosa más alejada que la revista Crisis, ¿no? Claro. Y bueno, no sé, vos encantado, estás chequeando mail para variar, solete. Sí, exacto. Está muy bien. Yo no, voy a... pero mail para acá, vos. Está mal. Desastre, vos, están aprovechando venir para acá para... No, los mando, yo no tengo impresora, viste, me encantaría. No. Pero... los mando desde mi casa para acá, por eso abro acá atrás. Acá hay un poeta... Toda cosa que leí. Un poeta, un poeta sudafricano que se llama Maisaki Kunene. Uh-huh. Y tiene, por ejemplo, una poesía que dice Los Grandes. Y dice así. Y los grandes están aquí. Ellos han sentado ante el fuego. Sus manos brillan en lo profundo de la llama. Y sus caras se esculpen en el humo. Sus ojos lentamente vagan en las luces de la casa. Sus voces empiezan a crecer, como el zumbido de las abejas a medio verano. Sus recuerdos se introducen al cuerpo de la montaña y son poseídos por los poetas antiguos. Ellos cantan sus poemas para nosotros. Ellos narran la historia de nuestros orígenes. Hay otro que dice Shaka el Grande. Shaka Zuluta, ¿verdad? Ajá. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. ¿De verdad, serio? No. Ayevo. No. Bueno. Acá dice, por ejemplo, diccionario del Morphy. Hamburguesa. Mujer creada por Dios con una costilla porque no es bueno que el cerdo esté solo. Está buena. Después dice, fiambre. Sensación que le queda a uno después de ver pasar un falcón verde. Lo que eché, no te escuché esa. Es diccionario del Morphy. Dice, ajá, ¿no? Yo tengo una palabra y hay como un tipo de explicación o de traducción de la palabra. Fiambre. Sí. Dos puntos. Sensación que le queda a uno después de ver pasar un falcón verde. Gorda. En verdad os digo que la única por la bien alimentada es la muerte. La única gordita. Dice gordo. Y dice, habiendo deuda externa, persona sospechosa. Chorizo. Dado lo misterioso y confuso de su elaboración, hay quienes lo comparan con el sueño, pero en realidad se trata de una pesadilla. Está bueno esto. Sí. Después dice asado. Período al que se refieren los historiadores en tanto que del presente se encargan los revolucionarios y del futuro los poetas. Todo asado pasado fue mejor. Después dice salchicha. Maravillosa fórmula que consiste en hacer desaparecer de la faz de la tierra la maldita plaga de perros atorrantes y matundos de calecita. Vaca. Animal de lujo que pasta en las vitrinas. Es de lujo la vaca mismo, ¿eh? Y después dice, huevos fritos, dos puntos, en verano. Esa es malísima. Ahora la red, disculpen, estoy viendo esto, no... Hincar el diente, arrodillarlo, para rezar por el regreso del pan nuestro de cada día. Y bueno, vamos a cerrar con... Hacerse agua a la boca, Sucede a menudo, ni bien caen dos gotas locas sobre los barrios bajos. Che, no sé, vamos a un tema, ¿no? ¿Qué tenés para decir vos? Dejá de chequear los cosos, me estás poniendo nervioso, loco. No, y bueno, yo no puedo. Hermano, sos una pija humana, qué asco. Qué horrible, este vocabulario con esa boquita, si te quiero. No, hace tiempo que no digo te quiero, o sea, acá cada vez confío menos en todo lo que se parezca al amor. Muy bien. ¿Está bien? Ahí está. Pero qué cosa esto. Vos, y dale, léete otra vez. No sé, pues esto no me permite. ¿Qué le tenía que arriba, te hicimos pavado. No, una cosita ahí que quería hablar, que es archiconocido, ¿no? La situación que pasó en la cárcel de Rocha con estos 12 reclusos, ¿tá? Que lamentablemente murieron incinerados, calcinados, no sé cómo queda. Mejor dicho, pero me pasó algo personal, vos, que te contaba el otro día, que me encuentro por el centro con un conocido, un veterano, un hombre de 62 años, un veterano que yo no lo veía desde abril del 2008, que justamente fue cuando cayó en Canadá, ¿no? Cayó en Cana, ese día, alguien lo vendió y cayó en Cana, el pelo. Y bueno, justo es sabido ese tema, un tema público, y justo me encuentro con este hombre, ¿no? Y bueno, un poco la descripción, las cosas que me contó, pues estuve hablando como media hora con él. Pa, la verdad, vos que nomás con... Pa, está acoplando esto. Nomás con lo que te cuente una persona de lo que es haber estado con Car, te da escalofrío. Los cuentos que te hacen del hacinamiento, lo que es eso. Y él me decía, hasta un poco en forma de maestro, me dice, vos nunca te permitas terminar en un lugar así. Nunca te permitas terminar en un lugar así. Y bueno, está tocando un poco el tema ese, cómo somos también los uruguayos, ¿no? Que nos tenemos que dejar estar para todo. Pues date cuenta, en abril, o en marzo, perdón, el año pasado, entre el 22 y el 27, estuvo aquí en el Uruguay un cronista de la ONU, Manfred Nowak, que es como relator de los derechos humanos y de la situación carcelaria, y él decía acá, en abril de 2009, en marzo del 2009 te hablo, ¿no? Dice, las condiciones de reclusión en las prisiones uruguayas han venido deteriorándose paulatinamente en los últimos años, y el hacinamiento se ha convertido en un grave problema en la mayoría de ellas. Otra cosa la que decía, las condiciones de reclusión en dos de las prisiones visitadas eran espantosas, precisa Nojau, refiriéndose, por ejemplo, al penal de libertad, un símbolo infame de la dictadura que 20 años después, con un gobierno democrático, presenta condiciones infrahumanas en flagrante violación de las normas internacionales y de los derechos humanos. Esto fue hace un año y 3 meses. Después que tuvo este hombre, empezaron con la ley, no sé qué, como todo, ¿no? Que vino una patadita de afuera, como tiene que venir siempre acá, ¿no? Un golpecito de afuera, a ver si el sistema político se empieza a mover un poco. Y bueno, y empezaron de a poco. Ahora se tuvieron que... O sea, ya murieron 5 también el año pasado. Y ahora se tuvo que prender fuego una cárcel y que se mueran 12, ¿está? Para que puedan votar esta ley. Es aberrante. La verdad, yo por lo menos no. No sé, vos ahí... Hay veces vos tan perverso me parece, ¿no? Sí, puede ser, yo también creo que no hay necesidad de caer en cana tampoco, ¿no? Que es como... Sí, es como todo, pero si caes en cana, o sea, hay una lógica. Pero se dice también que la cárcel es como la universidad de la delincuencia, ¿no? Es como que ahí se aprende a ser más duro, más jodido, a la vez más, ¿no? Que también es como que muy pocas veces las cárceles han servido... Galeano tenía justamente un artículo, eso, decía, no me acuerdo cómo se llamaba. Las cárceles tenían que ser lugares de... La Universidad del Crimen, creo que se llamaba. De recondicionamiento de las personas que pasan. No lo son. Pero también esa, yo no sé cuánta gente, tampoco habría que hacer un estudio un poco más serio que da verlo, y hasta hay educadores que participan en actividades dentro de las cárceles y todo, de cuánta gente realmente incursiona en los talleres que se reparten o que vuela a celebrar, porque yo cada vez que veo la cárcel veo tipos que siguen hablando como si no hubieran pasado tercero de escuela y con championes de 3.000 pesos y con los celulares entrando frula y yo qué sé, entonces al final es como... Ah, con suerte, qué frula, ya base de la entrada. Bueno, sí, no sé lo que carajo consuma la gente ahí, pero... Pero nada, yo qué sé. No deja otra de cosa ver... dice, mira, Nuevo Arleata, que en penal de libertad, los internos se hacinan como animales enjaulados. Solo pueden salir de las celdas un máximo de 4 horas a la semana. Tienen restringido el acceso al agua, lo que los obliga a beber del retrete. Para satisfacer sus necesidades fisiológicas tienen que utilizar botellas o bolsas de plástico. Todo eso me suena muy ilógico. Si realmente es así, es un desastre. Sí, claro. Pero es muy difícil que gente viva así. Yo no creo que esta gente no tenga como para bañarse. Ya es como del ámbito de la locura, ¿entendés? Sí, tenés para bañarte, pero también tenés que ir con 14 para el baño, pues. ¿Y por qué pensás? Y depende. ¿Tú piensas que es un hotel 4 estrellas que querés la ducha para vos solo? No, pero qué sé yo. Que entres al baño y no te violen, por ejemplo. Está bueno. Y sí, pero siempre hay eso. Siempre hay el grupito de 15 u otro que se van para otro, ¿cómo se llama? Para otro módulo, porque otro pabellón, lo están persiguiendo de a 10 para salir cualquiera, porque siempre hay uno más débil y otro según tu rol dentro del escalafón de lo animal que sea, siempre hay uno que va a ser más animal que vos, y así hay que llevarla. La sociedad no escapa mucho igual, ¿eh? No escapa, pero ya está recluido ahí, está bueno que... ¿Pero por qué está recluido ahí? Está recluido ahí porque vivimos en un estado de derecho, básicamente, que está. Tiene regla y te agarra y te enjaula. Sí, por hacer una cagada. Sí, por lo que sea. Hay gente que, hay guachos que trabajan en el de cadete, en el disco, en cualquier free show, 24 horas de mierda y pagan, cobran 6.000, 7.000 pesos por mes, no están robando por ahí. No, son esclavos nomás, pero... Yo a veces me adhiero mucho más a una persona que... entre comillas, se relaciona fuera de la ley, que a otros que están ahí alienados y tampoco es para legitimar. Por supuesto, no es para legitimarlo. Porque yo te digo que no hay derecho tampoco para asignar a una persona de esta forma. O sea, que es sumamente perverso. No. Claro, pero si lo acabas de decir, si realmente tienen para tomar agua, sí, yo qué sé, es un desastre. Es un asco, pero ahí también los abogados, ¿no? Porque ahí cada una de estas personas tiene que tener abogado que tienen que apelar en torno a esas cosas. Yo no he escuchado muchas denuncias. Ah, pero abogado está paradero. Generalmente. Sí, ¿no? Pero hay muchos delincuentes que tienen guita, o más guita que nosotros. Pero abogado generalmente de ese delincuente cumple la función social. Defiende al delincuente ese que le paga, qué sé yo. Y lo que puede hacer es conseguirle... pasarlo a otro módulo. Claro, pero las cárceles siempre fueron un tema, además, en países de tercer mundo, ¿no? Digo. No, y después también lo compara al penal de libertad con una cárcel que fue la peor que había visto en Guinea Ecuatorial, ponele. Este tipo la compara con eso, ¿no? En el 2009. Sí. Es raro, ¿no? Sí, no, está raro. No me parece nada raro. Puede ser raro, habiendo ya pues casi... llegó a ver... Habiendo casi 30 años de democracia, que nadie se haya preocupado por lo que era el estado de las cárceles, habiendo estado mucha gente, más de 12 años adentro de las cárceles, ¿no? Sí, para un precio político, será la diferencia. Pero no dejan de ser cárceles. Sí, y pero... En esa época se torturaba gratis, Gastón, ¿qué estás diciendo? Sí, por supuesto. Y bueno, antes se con la picana... Pero le daban la picana al que era preso político. Y bueno, entonces, ¿qué me estás diciendo en esa por época? Por eso, patoso, ¿está? Y hoy no. Y que está divino hoy. No digo que te divino y esté mal, pero como esa gente que estuvo ¿Qué, ahí... ¿Qué derechos humanos que estuvo ahí, pero que esa gente estuvo ahí, que no haya hecho nada, me suena raro. Ah, sí, a mí también, sí, bueno. Gente que pasó por esa... Son diferentes tipos de presos, ese es el tema. Siempre han sido. Digamos que también... Hoy día un preso político te cae a cárcel central, nadie lo va a meter a penal de libertad. Un preso político, realmente un preso político. Fernando, aquellos estuvieron en Cana. Sí, estuvieron todos en cárcel central. Es una cagada igual, pero... Estuvieron en cárcel central, no en el penal de libertad. Y luego lo mismo con los peiranos también, que tiene, ese es otro. Y bueno, está. A mandar a los peiranos al concarro, a ver qué pasa. Sí, se quema todo, pero bueno. Pondrán la teca y no irán, qué sé yo. ¿No? Yo me pregunto si cuando están allá realmente cuando se cruzan les haría una maldad o están esperando que le den billetito para quedarse quieto y cuidarlo, porque... No, estaría acá alguna maldad, pero chiquita. Por eso. Esa gente, esa gente merecería... Chiquita, sí, pero es chiquita. Un bate chiquita. En la cabeza. Ahí hasta chiquita, pues siempre crack. Sabés que le puedes hacer una maldad y que después pagan quita y se van y capaz que... Bueno, teniendo plata la maldad viene más fea. Vamos a cambiar de tema porque estábamos ya de... Sí, ya me quema a mí esto. Estábamos en Yacazulú y... Soy un asco. Vos, tiré un tamita entonces. Vamos a un tema, una canción ahí. No metes el tema número... El tema número 3. Nos vamos con un tema de Peter Tosh que grabó con Mick Jagger ahí en la década de los 80, principios de los 80 en Jamaica. Nos vemos ahora. Hallo Ignese, Ende Ignoleke, Soho So. Se Bernanda César Sokal. ¿Cosas están al revés? ¿O sos vos el que no entiende el sentido de las cosas? Uniradio 89.1 FM, la radio de la Universidad de la República. Thank you. Thank you. Las cosas están al revés, o sos vos el que no entiende el sentido de las cosas. Uniradio 89.1 FM, la radio de la Universidad de la República. Volvemos con el segundo bloque del salón. Pedimos disculpas acá a través de Federico por algún tipo de inconveniente de impretérito. Federico, un fenómeno como siempre, pero pero capaz que nos juega siempre una mala pasada de tecnología a nosotros. Capaz está contra nosotros. Yo estoy hablando de que dijimos un par de groserías que no están acordes. Ah, no, sí, Sonic. Sí, siempre. Pues viste que cada tanto venimos dos programas bien. ¡Pah! Nos mandamos algunas. Desastre. Sí. Bueno, quería leer algo de La Escuela del Crimen, se llamaba el artículo Galeano, este que te digo, que capaz para la próxima lo traigo. Bueno. Que estaba bueno y hablaba un poco de cómo, bueno, no solo en Uruguay, sino en la región, cómo las cárceles se han formado justamente en eso, en la escuela del crimen, del robo, por... Bueno, tal, los gobiernos no toman no me sale la palabra ahora, las condiciones que deberían. Sí, la gente está cada vez más maleducada y hay más violencia a nivel del sistema y de los. Del sistema, la educación está cada vez más peor. Vos entras a ver lo que es la población carcelaria y. Y loco, y. Cada vez es menos educada. A mí me molesta, más la calle que la cárcel, Gastón, que te diga. Bueno, nunca estuviste en la cárcel, ¿no? Hasta que yo sé, ¿no? Y no me interesa estar. A mí tampoco. Entonces no te molesta porque no estuviste nunca. Porque no tuve que salir a robar para falopearme o para comprarme un par de champiñones de 4.000 pesos. Pero está, sí. No, tampoco para comer, capaz. Alguno que otro. Ni te comiste un garrón. No creo que sea la mayoría. Ah, también. Pero no es la historia. A mí me quiere. A mí me molesta más, por ejemplo, que ese día que está todo bien y parecería que estamos todos muertos vivos ahí caminando por la calle, que hay mejor plata, hay mejor, no sé, estado de las cosas. Yo, sin embargo, veo que están todos muertos. Pero son otras imágenes, ¿no? No, más bien. Pero esto no es la imagen de... Para mí más violento. Están todos muertos. No, esto es un infierno. Pero loco. Para mí más violento. Que capaz están más vivos. Para mí más es violento. Un infierno. Agarrar Gallito Luis, salir a la calle, buscar trabajo todos los días y que te paguen 6.000 pesos. Bueno, pero nunca caíste en cana. Pero no quiero caer en cana, no me interesa. Bueno, pero nunca sabés si no te va a pasar. Y bueno, sí, yo qué sé, allá uno. Pero no. Yo no te digo toca, que vos... Te toca. Yo, claro, pero te bueno. Podés como un garrón un día también y caer. Sí, y bueno. Y a protestarle a la FIFA, chao. Después que apareces un juicio de Estado y le sacás el dinero. Ah, pero 6 meses que estuviste ahí adentro te lo comiste, no te lo devuelve nadie. Sí, lógico. Está, fantástico. No es lo que estamos buscando tampoco, ¿no? No, nadie, pero pasa. Prefiero reivindicar o al revés, cuestionar toda la gente que debería realmente estar en cana y no está. Por el gobierno, sí. Por la justicia, por esa autoridad de turno. También es muy feo que hay gente inocente y está adentro. Sí, que hay un hay dicho que, entrar... que dice, no, yo prefiero mil culpables afuera que un inocente adentro. Yo no. Ah, yo sí. Yo no. Yo sé. Yo prefiero, no. Lamento sí. Por el inocente, pero... Daños colaterales, ¿no? Claro, pero... Mil hijos del sistema. Mil hijos de puta adentro. Qué porquería ser humano. Al revés, yo bastante sensato. ¿Sí? Yo un idealista. Acá está, claro. Acá está 10 años de cultura punk. Esto es el 86. Acá hay como unas pequeñas cosas de leer y vos comentame, a ver qué te parece, ¿está? Dale. Dice, dale. Hace 10 años el movimiento punk hacía su aparición apoyando a los negros que enfrentaban a la policía en los carnavales jamaiquinos de Notting Hill Gate en Londres. los alfileres de gancho, las melenas rapadas y teñidas, las ropas rasgadas y negras, los maquillajes espesos, iban a espantar a una Gran Bretaña atónita, que se horrorizaba con los insultos de los expistos a la reina Isabel. Una música cruda y salvaje, una estética agresiva, pero también mucho más allá, una verdadera puesta en escena de la decadencia de las grandes urbes industrializadas y su secuela de desocupación, racismo, crisis ideológicas y sociales. Perfecto. Sobre esta, la última de las vanguardias y sucesivas transformaciones, la última de las vanguardias la llama el señor. Al punk. Al punk. Habla el sociólogo Dick Hipt, uno de los más agudos teóricos de las subculturas. Para 1986, el año en que esta revista se edita, los punks prácticamente habían desaparecido de Londres. Todavía se encuentran algunos en Camden Town, pero ya no son sucios y violentos como entonces. La sociedad tragó al movimiento, pero su digestión no fue sin consecuencias. En la Argentina, mientras tanto, recién ahora florecen los pantalones negros y las melenas por Cospin, pero la onda no parece ir mucho más allá de eso, excepto en pequeños círculos del underground. Como explica el grupo musical Todos Tus Muertos, que hoy ya dejaría mucho protagonista de esta breve pero reprimida historia, quizá lo que suceda es que el punk no está muerto, estás durmiendo la siesta. ¿Será? ¿Qué entendemos por punk, Gastón? Por punk, ¿qué entiendo por punk? Y es lo punky, por punks, en todo caso, ¿no? Más traído de criollo. Teddy Boys. Y bueno, y es un movimiento justamente que creo que se ha formado como como respuesta a un sistema opresor, como qué sé yo. Es eso, básicamente. Y capaz está bueno eso que dice, que puede haber sido la última, la vanguardia, ¿no? Yo nunca lo vería como una vanguardia de los punks. No sé si como una vanguardia, pero... Yo lo vería como un pequeño tesoro guardado que... Bueno, que de los últimos los tesoros, ponele. Pero no una vanguardia. Realmente la vanguardia es como que catapulta algo, ¿no? Que de una manera... Está... Hay pero, una crítica. Pero, ojo, pero mirá que el punk de todas formas dentro de lo que la sociedad está catapultado. Que ellos quisieran, o sea, no esconderlo, no llevarlo a bosco, no quiere decir que no esté catapultado. No, o que haga cositas de costado, no quepa duda, pero la vanguardia en torno a... No sé, yo qué sé, me parece que pasa por otro lado esto, que nada, que seguimos viviendo. Yo creo que los punks siguen vivos, loco, que la movida... Esperemos que sí, que no mueren nunca, ¿no? Sí, yo qué sé, loco, seguir escuchando música que no termina de cuadrar y, yo qué sé, darse la cabeza contra la pared cada vez que uno sale afuera y se encuentra con gente diferente y... Y nada, ¿no? Sí. ¿No? Sí, porque es mucho más de toda la connotación que tiene que la música. No sé, no, me parece a mí. Pasa por otro lado. Me parece que estar medio quemado con la vida, ¿no? Y decir la concha de la madre. Sí, sí, y levantar el dedo del medio. Exacto. El dedo mayor, el de medio, y la sociedad y esto, todo. Pero pasaron cosas raras, ¿no? Con toda la movida de la música también, ¿no? Es como que devino todo en un gran show. Estados Unidos, Inglaterra, la verdad, se comió la pastilla, ¿no? ¿Decir? Sí. Pero hicieron mucho, loco. Yo tengo acá gente como Bob Geldof, que si no me acuerdo era el actor y uno de los creadores de Pink Floyd the Wall, la película que hacía del flaco, ¿viste? Que de una manera estaba demasiado sobre el mundo, que mediaba entre ser un marginado, un mediocre o ser un Hitler, por así decirlo. Había poca cosa, ¿no? Esa cosa de que un hay... Un par de pasos. Dentro de todo, ¿no? Claro. Ya hace un pequeño dictador, pero acá habla de películas como la película de Sid y Nancy de Alex Cox, la película de Repo Man. Yo metería Bad Boys, que era una película que trabajaba Sean Penn, que era todo dentro de una cárcel con gurises chico. Y nada, acá hay fotos como Johnny Rotten, Lou Reed, Los Ramones. Y nada, y todo el tema del cuero ese. Que luego devino otra cosa. Lou Reed, o qué grande. Ese era este. Era un heavy. Era un heavy. No era tan punk, ¿no? Era más... Era un freak. Más un existencialista. Un claro, pero radical. No era un David Bowie. Claro. Lou Reed tenía una cosa ahí. Sí, sí, sí. Acá habla de Siouxsie and the Banshees. Habla de Pauline Penetration. Hay como unas bandas muy locas acá que yo nunca... La diversificación de los estilos permitió el nacimiento de una serie de bandas que intentaban rescatar el espíritu punk y revitalizar su sonido. Todos Tus Muertos, a la Argentina. Alerta Roja, Valió la Pena, Sentimientos Incontrolables, Mutantes del Caos, Los Corrosivos, etc. Ninguno de ellos ha grabado un disco, aunque cuentan con una respetable cantidad de seguidores incondicionales. Pero la amplitud del mercado no está en este lugar. Pero parió, acá está. Siempre igual. Está como mi hermano, soy insoportable con el ringtone de eso. ¿Quién es? Mi hermano. ¿Qué dice? Está muy bueno. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque mi hermano parece que quiere... Mi hermana y mi hermano... Sí. Mi hermano está trabajando en Alur, ahí en la empresa está del Estado, ahí en Capurro. Con razón el gorrito este que tenés. Al cole de ahí le sacaste. Claro. Mi hermana está desempleada y están viendo que yo hace 8 años tengo con millones de cosas que tengo ganas de hacer. Dicen vos, dejale de robar. Y claro. Que nunca me dieron bola, que capaz que se prenden ahora a hacer cosas en conjunto, ¿no? Que me parece que está bueno eso, cuando la familia ahí se junta, está bueno. Y me dice... ¿Y para qué te van a traer a vos? ¿Cómo? De peón. No, es que se va a mal que sale. Dice, nunca pasaste ese archivo, porque yo tenía que mandar un Word. ¿Estás escuchando? No sé, y dice, mandale, dice. Ya le dije a Florencia que tengo ganas de crear, de tirar puntas. Quiero hacer un plan de negocio exitoso. Quiero hacerme valer, dice. Porque es un chiste de un personaje, un porteño, que se burla de todos los creativos de las agencias de publicidad. Sí, sí, sí. Quiero, estoy bien horrible. Florencia, ¿con qué auto vine hoy? ¿Con el Philip Morris? Ah, no. Me Philip Morris. Corte, y dice, no sé, Ramiro, está la policía afuera, te quieren llevar el auto. Y le dicen, ¿qué auto vine? El Philip Morris. Y dice, que se lo lleve, me sale más caro. Lo que puedo perder los 10 segundos yendo a buscar el auto. Seguro. Que... Estoy perdiendo tiempo. Estos 10 segundos sabes cómo se cobran, claro. Sí, sí. Tiene cosas de ese, ¿entendés? Capaz después le doy cuento del IRPF a la llevada del auto. Dice, claro. Florencia, hoy quiero estar cerca de la gente. Llámame un taxi que voy a recorrer el centro y a pensar. Dice, ah, es muy bueno. Ramiro Argujis. Bien. Está bueno. Cuelga eso, me gustó. Los porteños son raros. Poner, Qué mago. Acá hay un artículo que ganó un premio de un señor llamado Héctor Libertela, que se llama El Paseo Internacional del Perverso. Este fue el premio Juan Rulfo, que no se ubica Juan Rulfo, es un escritor, es mexicano. Claro, es. Que hizo... Ni idea. O sea, creo que hizo un Páramo en Llamas y Pedro... Algo existe internet. Yo leí con tú. Pará, yo domino acá esto. Muchísimo, cada día me gusta más, ¿no? Y es raro, es un cuento que ganó un premio, como voy a decir, de tres hojas, que está escrito ahí a modo de collage, y tiene poesías, y tachaduras, y algunos dibujitos, y como pequeños sistemas de... Son como muchos chistes serios, por así decirlo. Un intelectual es. No, al revés. Mezcla infantiles con poéticos y nada, una narrativa interesante que en los 80 devino en. Medio posmo, vamos a poner, pero no era la palabra. Ajá. Y bueno, arranca, por ejemplo, con un tipo de introducción que habla de un poema, ¿no? De un tal El Pseudo Aureolus Theophrastus. Receta 1526. Esto puede ser perfectamente un invento de él, ¿no? Ese tipo de jugos, digo yo, ¿no? ¿Me explico? Y dice, se mantiene en un frasco de perfume vacío y sellado suficiente esperma viril al más alto calor de un vientre de caballo durante 35 años, o tanto tiempo como sea necesario para que comience a vivir y a moverse, lo que es fácil de constatar. Al término de ese periodo se volverá parecido a un hombre, pero no obstante traslúcido y sin consistencia. Enseguida, si cada día secretamente es nutrido con sangre humana y si se lo mantiene durante otros 35 años al calor siempre igual de un vientre de caballo, se vuelve un verdadero niño. Posee todos los miembros de un hijo varón, pero es 100 veces más pequeño de talla. Y bueno, así arranca este señor Héctor Libertela. Y habla... ¿Qué está leyendo? ¿Juan Rulfo o Héctor Libertela? No. Este señor recibió el premio Juan Rulfo en 1986 por este cuento. Por ejemplo, dice... A izquierda y a derecha, bordeando este cobertizo que me preparó el arquitecto de mi vida, sale un callejón miserable que se desvía en aquí y tuerce recto hacia el pueblo. Los vecinos lo llaman el Paseo Internacional. Cabalgando por ese pasadizo, llegáis por fin a los amplios recintos del anfiteatro universitario, allí donde en pocos segundos habrá colación. Sucede que al cabo de un tiempo, así me lo empezó a exigir abuelo. Quiero que termines tu carrera, muchacho. Dale. Nada, viaja por acá. ¿Dónde más viaja? Está muy buena. Mis pasos en esta calle resuenan en otra calle. Y y nuevamente mis pasos en esta calle resuenan en otra calle. Y después escribe coche, hay dibujos, que paso a contar, holofón de cada perrazo y cómo, y él aparece por ningún lado, un alimento, vos viendo, hijo, te vas a pudrir en ese callejón cerrado, ¿por qué no te venís con nosotros? Y hay un modelo, miren muchacho, con este dado de madera le voy a representar un estudio, ahí dentro deberá escribir el libro que le encargó papá, y se lo voy a hacer bien separado de todo para defender su tiempo libre de él, de ese imbécil nuevo rico, hijo de mi hijo. Epa. Sí. Ese es el tiempo exacto del inconsciente. Somos de la misma sangre. Muy en primera clase, míos perfume. Tan viejo atorrante, caray, qué bella época fue tuya. Ayúdame, papá, se me reventó algo en el vientre. Lamento, señor, último pase, última bola. Adiós, gracias y nos vemos. Somos la rabia, buenos marines. La policía marítima, ellos no te descubren. ¿Quién no te descubre? El primer champán del mundo, ese manzano. Ayúdame, papá, una sola vez, algo todo, apostadero ordenado. París, Londres, Nueva York. Esto es bueno. Pa, Cortázar tiene mucho de esto. Exacto. Qué grande Cortázar, vos. Tendríamos que. Podríamos invitarlo, ¿no? No, sí. Viste cómo es Julio. Un poco. Pero. Yo leí un poco de Rayuela que me fascinó, pero me pareció muy, muy. Y después un tal Lucas, que es un libro muy lindo. Y ahora mi hijo se compró una versión vieja de una llamada El Último Round, que es un libro todo medio colaseado, así, muy raro, muy pastiche, que. Está muy bueno, era un muy heavy. Pastiche. Era un... me encantó, me encantó. Era un heavy, sí, bueno. Puedo, esto, está ahora, viajé, me metí ahí en Juan Rulfo, mira, la generación del 52, ¿la sacada de México? No. Guatemoc Blanco. No. Sí, sí, sí, sí. Rulfo, Guatemoc Campos, el arquero de México tuvo, sí, sí. En serio, no, ni idea, ni idea. O qué ignorante es uno también. Pero creo que ¿no? él escribió dos, tres libros, Bueno, está, pero se metió para él. Pero tenía como esas imágenes. ¿De serie robaba? Era como esa imagen. El tipo hacía cuestionar un poco, por ejemplo, yo tengo una imagen de él que era que leí el otro día. Ah, tiene cara de uruguayo, además. Tiene, que no tiene, puede. Tiene, pero una cara de uruguayo, una tristeza, sí. Que no. Claro. No parece mexicano. La verdad que no. Bueno. Que por ejemplo, él cuestionaba de que. No sé, imágenes como dos mexicanos caminando. Diciendo qué estamos haciendo acá en la mitad del desierto, qué vamos a hacer, vamos a seguir tomando, ¿no? Y un poco, sí. O un tipo que va a buscar al pueblo donde su padre murió, a averiguar sobre su padre. Entonces, un poco de encontrar realmente cuál es la identidad del mexicano y a la vez mostrarlo en postales bastante claras, ¿no? Tú viviste en México, Mateo. Sí, 4 meses, sí, por ejemplo. ¿Qué onda? ¿Qué onda vos sabés, a mí es algo que me llama mucho la atención México. El otro día hablaba con mi hermano. Me gustaría oír ahí, ¿qué onda? ¿Qué es ese amor-odio que tienen con los gringos? ¿Ese nacionalismo que tienen? ¿Qué pasa? Yo el amor-odio ese no lo vivo. Lo vivo más que nada en torno a los blancos. Todo lo que de una manera pueda ser diferente a ellos, a los mexicanos, al mexicano, al indio mexicano, ¿no? Ajá. De clase humilde, trabajadora. Sin embargo, creo que se quieren parecer mucho a los yanquis, porque nada, por todo el tema de lo que es la historia que hay atrás, todo el tema de la invasión psicológica, mercantil. El robo de tierra. Todo. Una cosa que no para de ver en México, por ejemplo, son autos. Y ves autos muy grandes, estamos hablando de 4x4, y ves gente que capaz que no tendría para el taxi, y allá andan 4x4, por ejemplo, ¿entendés? Y se parten la boca todos los días, y chupan como bestias, y se la dan, y... Claro. En algún punto se parece mucho a Argentina. En cierto sentido, peor todavía, ¿no? Estar al lado de Estados Unidos no debe ser fácil para nadie, por eso hay momentos que hay que aplaudir a Cuba, ¿no? Amén de todas las contradicciones internas de esa llamada dictadura, que en algún punto lo es. Bueno, es. Y. O no sé, dictadura. Y nada, pero todo el tema de los güeros, ¿no? Los blanquitos le dicen güero. Estuvo interesante porque allá, por ejemplo, en los boliches estás medio escabeado y te aparece un tipo con una batería y dos electroshock y te dan así como descargas eléctricas, ¿viste? Para que te levantes. Y tienen cositas de esas que son... Ah, vos contaste eso. ¿Cómo es eso? Claro, vos estás medio loco así y te ven y te caen de vivo. Oh, ¿quieren unos toques, güerito? Y te agarras dos fierros y te dan electricidad. Así. Me gusta eso, me gusta. Te van subiendo. Qué mutación, vos. Y queda medio chato, pero está bueno. Sí. Y no, y después viajando, mucha pobreza también. Hay mucha idiosincrasia, mucha ignorancia, hay mucha... Estamos hablando de que creo que el 80% de la población mexicana no sabe muy bien leer o escribir. Sí, no, está. Estamos hablando de que Estados Unidos hizo lo suyo. Sí, ¿no? Sí. Y Y bueno, se pasó más o menos allá, un poquito más de lo mismo. Uno no termina de cuajar. ¿Qué estás haciendo? ¿Enfermo? Nada, nada. Nada, nada. Che, vamos con un tema de Peter Tosh, otro más. Ya son 7 y 10. Vamos a tener ahora un par de entrevistados, quizás. ¿Quién es? Uno, un comerciante de la ciudad de Montevideo. Comercio interesante. Y bueno, que quiere que se quede escuchando. Si no, ¿quién? No interesa. Ya verán. Y después un acto de teatro, probablemente. Está muy bien. Bueno, ¿vale? vamos con un tema, Federico, ahí, Peter Tosh. Pon un temita ahí. Sitting in the morning sun and watching all the birds passing by. Oh, how sweet they sing, and oh, how much I wish that I could fly. And I try, I said I try. Escucha Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. la Universidad de la República también está en Internet. Bizarro presenta Malena Muyala en el Solís. Lanzamiento en DVD. Un registro con lo mejor de su repertorio en vivo. Edición especial que incluye además un CD de su espectáculo en el emblemático escenario. Malena Muyala, DVD más CD en el Solís. Edita Bizarro. Pedilo en todas las casas Palacio de la Música y en las mejores disquerías. Bizarro presenta. Si vos fueras el rey de la luna. Volvé a jugar. Ponte video cruel. El primer disco de Martina Gadea. Tengo miedo de quererte, miedo de tenerte, miedo de que se gaste, miedo de sentirte, miedo de amarte, de perderte, tengo miedo de verte. Volvé a jugar, de Martina Gadea, Edita Bizarro. Pedilo en todas las casas Palacio de la Música y en las mejores disquerías. Y que esto dure para siempre. Programa Esquinas de la Cultura, el arte de los vecinos. Música, teatro, plástica, talleres, espectáculos. Sumate a esta movida. Informate en el piso 3 de la Intendencia Municipal de Montevideo. Programa Esquinas de la Cultura, el arte de los vecinos. Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. Comunicación Universitaria. Lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM. Uniradio. La radio de la universidad, la radio de los estudiantes. Ashui presenta una excelente novedad en música uruguaya. Creer o no creer. Souvenirs, de Darío Iglesias. Uno de los cantautores jóvenes más importantes de los últimos años en nuestro país, nos acerca su nuevo disco. Darío Iglesias, Souvenirs. Pídalo en Ashui Discos y en las mejores disquerías. Sufro el domingo de los domingos. Sale a la luz Ámbitos, grabación en vivo de un momento mágico de la música uruguaya. Tarnoyans y Cabrera juntos en el Solís en un momento excepcional de sus carreras. Ámbitos, de Tarnoyans y Cabrera. Es un disco Ashui. Pídalo en Ashui Discos de Teatro El Galpón y las mejores disquerías. El tour, el ruidoso. ...89.1... Universidad de la República. ...89.1... En vivo, desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uniradio. Bueno, volvemos con tercer bloque de esto que es, sabemos llamar salón. Gastón está afuera, fue un cigarro, ahora sigo yo acá al aire. Estaba viendo acá en internet, va a haber un ya no sé si cerró ya los cupos para presentar material, que se llama LH, que es un festival audiovisual en torno a la temática de diversidad sexual y género. Se realiza en la sala de Cinemateca y Alfa y Beta, Hoyt. Parece que ya en esta su cuarta edición ha sumado una cantidad importante de materiales, ya está como ya tiene su piso a nivel mediático como festival. Lo dirige una mujer llamada Mercedes Martín y bueno, parece que ha tenido una buena difusión en su momento. Se relaciona, como acabo de decir, con Cinemateca, tiene instancias institucionales como el ICAU, Movie That Matter de Holanda, Montevideo Social Visual, Ministerio de Turismo, ANCAP, etcétera, que de alguna manera apoyan el Hotel Pedro Figari, así que lo más seguro que debe haber invitados para las actividades. Y bueno, llamarle H, ¿no? Con todo lo que conlleva el título, en torno a esa posibilidad nueva de nombrar y no quedarse en los cánones o las categorías de nada que la historia del poder y en la humanidad ha delimitado, como no sé, femenino, masculino, etcétera. Y bueno, esto por un lado. Luego, hablando un poco de lo que es la beta cultural, nos encontramos con nuevas películas que se estrenan en el cine. Y en este concreto, el otro día me pareció medio raro, a qué te opinás vos, Gastón, que acaba de entrar. Es el tema de la poca distancia que hay entre los estrenos cinematográficos y la llegada del DVD. ¿Vos te acordás que antes había uno o dos meses que estabas preguntando, che, ¿y cuándo llega esto? No, y esto otro. VHS era. Era brutal. No, había 3, 4 meses, había, ¿no? ¿Qué 3, 4 meses, papá? Más. Había más. Había ¿no? 8, 9. Para que llegara el estreno que había en el momento. Desde que vos lo veías, al gordo del 12, ¿cómo se llama? Daniel Lucas. Exacto. Que te la tiraba, ¿no? Y uno quedaba flipando y haciendo chilenas, todo. Hasta que llegaba al cine. Y que después pasa a VHS, un añito. Bueno, ahora el otro día, Alicia en el País de las Maravillas, ya está en Todo Música, hace un mes a la venta. Casi en paralelo cuando, no sé si sigue en el cine. Sí, claro. Es como que el tema no... ¿Has ido al cine o...? Yo últimamente no. Pa, yo te tendríamos que ir, ¿eh? Hubo toda una retrospectiva. Vamos a hacer un par de mines, vamos. Pues yo capaz queda medio... ¿viste? Queda medio raro. Un salón bien ahí. El mate Gastón, ¿no? Yo decía el otro día, ¿con quién era? ¿Contigo? Yo prefiero ir solo o de la banda... No, en Cinemateca, siempre con el orcillo de pachuli y esa afuera. Puede ser, está bien visto. Yo igual últimamente hasta ni con chicas me voy a pegar al cine. Creo tampoco. Creo que lo último que fui a ver fue Run, una de Kurosawa, no sé si la viste vos, que otra pasaba en 35mm en la Linterna Mágica. La Linterna Mágica, no, en Carnelli. ¿Cuál era vos? Run, debe ser la... ¿La una o no? Yo vi la del empleado público en Parmada, y una que no me la fumé. ¿Me acuerdo? ¿De Kurosawa? Sí. ¿Cuál era? Cajemulla, Los Sueños. Que la dan la sala 2 abajo, ¿viste? La chiquita. Blanco y negro, debía ser la primera, ¿no? Que era el montón, como estaba en un depósito. Estaba medio mamado, creo. Sí, puede ser, pero... Está bien, no. Esa fue la última. Fui con una chica, es más, y le dije para irnos en la mitad porque ya, viste, que te pone nervioso. A mí me pasó lo mismo. Como que no pasa nada, ¿viste? Porque son películas viejas que, no sé, yo estoy re perseguido en torno a... un poco qué piensa el otro. Y más como estás en silencio enfrente de una pantalla con una chica que te gusta al lado y viste y no pasa nada. Es como nada, le aviso ella que no lo viste, es muy bueno, muy descriptivo. Que está diciendo. No hizo radio con una mina ya de edad y no sé qué. Rodrigo, no, un caballero, me llevó a ver un documental de los cangrejos, no sé qué. Y después, no sé qué, me llevó a casa como un caballero y lo otro que quería decir... Te estoy diciendo que sea publicidad, yo no... Estaba hace un paro más bárbaro, la verdad. Me llevó un documental, una cosa espantosa, que no me llegó a dar ni un beso. Decía eso, capaz te pasó. Estás eso. Estás al lado de eso, el beso en el cine, ¿eh? A mí en el cine me cae como el beso ¿a en el vos cachete. Te gusta? El beso en el cachete. Pero ya todos lo sabemos. Yo, los conocidos, lo sabemos. ¿Lo que? ¿Eh? Lo que me gusta. Tenés una bizarreada con el cine, el sexo... Bueno, por ejemplo, estaba leyendo lo de Llamale H. Estaba anunciando el tema del festival. Justamente. Comentando a la gente acá que se va a realizar en septiembre en la Faibeta y Cinemateca, etcétera. Y nada, bizarrea con el cine y el sexo, menos sabía. Ayer, ¿y vas a presentar ahí? Ayer en esquinas, en el bar, usaron llamarme sexópata, me dijeron. ¿A vos? La gallina. Ah, no, cabe duda. ¿Y no. de mí qué dijeron vos? De vos no hablaron mucho. No, o sea, no hablaron de nadie. ¿Sabes qué estuvimos hablando? Que fue como la aposta que creo que fue que lo que tenemos que entrar a adueñarnos nosotros la situación. ¿Se interesa? Puede ser, sí. Que el circo... Que ojo, porque mirá te ibas infiltrado ahí. Vos sos muy, muy... Abrí la boca al dope. Ah, ¿no? No, probablemente. Ya me imagino que... Ya hoy no has arruchado. No sé, pero igual. Pero no, el tema de eso es como que somos nosotros y que el otro nos tiene que dirigir de lo que nosotros... Ya vamos, queremos armar una comida. Una rica comida que vaya todo el mundo. Y ah, pero ya habíamos hablado. ¿Cuándo va a ser entonces? Y la semana que viene se espera. Ojalá estaría bueno. ¿Vos, y de mí qué dijeron vos? ¿Por qué no hablar de vos? Todo, no de nadie. ¿Por qué? Ah, muy bueno. Soy muy importante yo en el grupo. ¿No? Un factor fundamental que supongo que es cuestión de charla todo el tiempo. ¿No? Puede ser. No, capaz no soy tanto. No soy tanto. Hoy aviso que estamos volviendo de dos programas que no tuvimos por diferentes problemas. Entonces estamos un poco retomando la mecánica del show y nada, con el mismo problema de siempre, Buscando productora o productor, alguien que más o menos. Ya de ayer tiramos una, ¿eh? Sí. Capaz tenemos una productora. Ojalá no esté escuchando vos, ¿cómo se llama? Lucía. Lucía. arriba, Lucía. Ay, que quiera mandar un mensaje ahí, un 095-956-828. Se puso acá el director de la radio, por suerte, me llamó. No, mentira, mi celular. Pero bueno, el que quiera. O si no, que escriban en Facebook, en el muro de Uniradio, y que entren a decir un poco lo que piensan. Estás tirando para atrás acá un poco, porque te ponen no, que a las 10 que empieza el coso, te tenés que poner a las 6, empieza el salón, agarrate. Y es complejo, ¿no? Yo no sé qué tipo de intercambio hay abierto con el escucha, pues siempre veo que el 80% de las radios necesitan de ese intercambio para quemar tiempo, para saber que los escuchan, para darte un regalito o para que. ¡Ay, hablé con Julita! ¿Viste? Para que el otro día, al otro lado. Que se trata de eso. Como lo ves en Canal 4, en el Buenos Días, que llaman y los cortan, los sacan de taco, pero necesitan que la gente llame y que se mueva la mano, porque si no. A veces se queman con alguno, ¿viste? Bueno, entonces. Que también vos imaginás, está todos los días ahí, en donde fumándote a todos los psicóticos, eso que te están viendo, te están llamando. No, es, y ella bueno, me tiene que quemar la cabeza y ya le decís, cortámelo. Vos elegiste que te escuchen o que te vean también. No estás ahí porque... ¿Cómo? Porque te tiraron. Que si vos sos el conductor del programa, también vos te la buscaste. Ah, pues soy poeta, como bueno, todo, Mateo. Pero a mí me parece interesante eso, de no recibir llamada, que no haya un intercambio, como que realmente sea un lugar de... ¿Qué te pasa, vos, enfermo? Nada, vos, seguí hablando. Formás parte de esto, ¿no? Me parece que estoy formando parte, todos formamos parte. Federico también, que es operador. Está faltando ese micrófono acá a los operadores, vos. Porque Federico está pidiendo palabras hace rato en este programa, vos. Nos mandaría a callar muchas veces, ¿no? Con razón, digo, yo creo que toda la radio nos mandaría a callar, ¿no? Está bien. Pero está aquello. ¿Qué hablar con Gastón Pepe? Con Gastón, llama al Pepe. Está enamorado, dale, Gastón, ¿no? Pepe. Grande Gastón, llama a Ari. Che, llamaba al celular. ¿Qué va a estar haciendo? Voy. Hablando de Gastón Pepe, todavía supimos ir ahí a la fiesta Cuba. ¡Oh! Estuvo lindo. ¿No hablamos acá? No, no fue hace no, tiempo. No, después no tuvimos programa después de eso. De verdad. ¿Qué fue ese día? No. No, eso fue un viernes. No. Eso fue jueves. Creo que nos peleamos el miércoles y ya no hicimos programa. Una cosa puede ser, así. No sé. Bueno, el tema nada que... Por eso te digo, me vamos a ir a cine, hablamos de pelea, todo, yo no sé. ¿Qué opinás del Yamal EH ahí en torno a este cine de diversidad y de género? En torno, ¿has visto algo? ¿Qué considerás vos? No, diversidad de género. Esas categorías tan limitadas como masculino, femenino. Pará un poco, yo no fui nunca. ¿A dónde? La verdad, Yamal EH, el año pasado yo no fui. Yo vi tortas, como compilados de algunos trabajos. Ah, tortas, fui al... Sí. Se le dice torta cuando hay un DVD. Cuando hay un DVD con varios clips, se le dice torta cuando arman un paquete. Mirá. ¿Viste? Mirá. Hay como una cierta sincronía. Al revés, torta paquete, pero bueno. Es un DVD con varios clips, se le dice torta. Ahí está. Qué barro. Cine de género, nada. No, la verdad, nunca fui a llamar a Mecha, no sé cuánto que se hace, el año pasado se hizo, no sé si el otro, no sé. Pero generalmente ronda un poco la diversidad sexual. Podemos hablar de transexuales, de bisexualidad, de homosexualidad, porque lamentablemente, dentro de cierta cabeza, no lamentablemente, es como es y punto. Generalmente todo el tema de la diversidad sexual y de género se tira para el lado de las variaciones o apetitos o descubrimientos psicofísicos del uno. Ajá. Como, ¿no? ¿No? Sí. Cómo uno se ve, cómo uno quiere que lo vean, cómo uno se siente, ¿no? Cómo uno vive. Qué conductas toma uno también. Antes yo creo que la diversidad sexual también pasa por... ¿Pero de qué por es? Vivir la vida diferente, no necesariamente por... Ahí está el tema. ¿De qué es el festival? ¿Es de diversidad y género o diversidad...? Diversidad sexual y género. Diversidad sexual y género. Punto. Ahí está. Hay una piba llamada Beis Moi. Estaría más bueno fuera de diversidad... Que follame en y francés. Género. ¿Cómo? Que son dos chicas y con una road movie de las dos minas que nada, se enamoran, curten, hay un par de chumbos en la vuelta, ves al típico hombrecito en tribu en la noche y las minas curten con dos, con uno y todo el tema de ser mujer y hay como ciertos contrastes ahí, nada, un poco de ese rollo urbano, porque realmente tiende a ser un poco subjetivo y personalizado los tratamientos, son como... Me pasa esto, quiero contarlo. Me parece que estos festivales tienen como esa cara, ¿no? Ah, claro. Vivo esto. Ay, completamente urbano, más. No, tiene la supercara, no es un estudio. Yo viajo, digo, si voy a ese festival y me encuentro con una película del campo de diversidad, viajo. Ahí, le hago la venia, señores. Le doy la mano a cada uno y digo, esto vale la pena, la verdad. Porque ya me imagino lo que voy a ver, ¿no? Por un prejuicio de uno, por realidad no fui nunca. Pero ya me imagino medianamente lo que voy a ver. Ojalá cambie. Pero siempre ronda. Siempre hay, ¿no? Cineasta que, bueno, que la están buscando. Que pero, por ejemplo, comete más festivales y es raro, me parece a mí, ver una relación heterosexual. ¿Me explico? Es raro en un lugar donde supone estar lo diverso, encontrar en lo normal lo diverso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Y eso tendría que ser parte de la diversidad. Parte es del que juego. Lo es. Claro. Pero bueno, tal. Pero ves unos besos entre un flaco y una flaca y es como que... Ah, no, el que nunca te pasó, te sentiste medio discriminado por ser heterosexual. Claro, en algún boliche. Ah, qué chapada antigua que sos. Imagínate que sí, bueno, vos también, tío. Si no serías bisexual, daría todo lo que venga. Entonces sos tan chapadito a la antigua como yo, claro. Todo suma en algún punto, pero nada, y esto, que está bueno igual que haya este tipo de instancia, más que nada en Uruguay. Que Uruguay, amén de amén, somos bastante pacatos y quiero ser rencorosos. Bueno, ayer diferente. Pasó en Argentina, Azul Córdoba. No, está todo el tema del matrimonio. No, ahí, no, no le gusta, Federico. No, mira, tengo un homófobo. Un homófobo operador, pues me muero. Neta radio, además. Y hay todo un lío con el tema también de la adopción, ¿no? Azul Córdoba, besar mucho eso. Es la que está de mañana en el informativo, ¿no? La va a estar clarísima con eso. Bueno, se aprobó en el Parlamento. El tema del matrimonio. Sí. Pero sigue discutiendo el tema de la adopción. Porque ahí ya entra a ver. Porque hay un bombazo que tiraron que, por ejemplo, que dicen que para que un niño crezca de manera correcta, tiene que haber un costado femenino y o masculino. Que realmente tiende al cruce. No, por eso. Hay que arremar la ropita del cuerpo. Tija, por eso. Porque está. Claro, para que sí. Pero hay que salir después de ahí en el mal sentido derecho, ¿no? Porque uno vive cosas que nada, loco, yo qué sé. Pero está bueno que se plantee, que la sociedad opine, que se discuta y que se vea qué pasa. Capaz que de cuero se revenga, ¿viste? Y te quedaste ahí. Tiene otra, y sí. Y bueno, un poco con esto, con Llamale H, que se va a realizar a principios de septiembre en la sala de Cinemateca y Alfa y Beta Hoyts. Parece que va a haber una... Es la cuarta edición ya, parece que va a haber una buena cantidad de material. Está es bueno. La cuarta edición, o sea, estamos en 2010 de 2006. Debe haber arrancado... De a poquito. Flojín, no, segundo pero de la barra más, el tercero este de haber repuntado. Y este año esperemos que nada, que tire con todo para arriba y que se hagan actividades de distinta índole, ¿no? Hay que haya algún ganador ahí por ahí, un cineasta, unos 30 años, heterosexual, que presente otras cosas, ¿no? Ponele. Estaría bueno. Más de lo mismo y que nada, que nos encontremos con gente ahí, salgan más trabajo, más cosas y que de alguna manera se puede llegar a un momento a que la gente pueda cobrar. De no dejar pegado a nadie, esa cosa estaría muy buena, ¿no? Que la gente pueda cobrar un mango, ¿no? Pueda cobrar un mango a través de lo que hace y no tenga que presentarse en fondo o pedirle permiso al Mencho y toda cosa. Ya un tópico vos. Y bueno, ¿qué podemos tener aquí? ¿Vamos a llamar? No, íbamos a llamar a Gastón Pepe vos, pero no sé. Estaba apagado el celular. De todas formas, vos. Muchísimas gracias, Gastón Pepe, porque me dejó grabado con un DVD. Bueno, todos los programas Salón y además se están vendiendo ahora vienen con tapa en la cantina de la están, universidad. Sí, con Oca te hacen un descuento del 15%, ¿no, Fede? Estábamos así en eso. Vos dale. Al contado ya no, son 100 horas de derecho viejo. Pero si no está. Bueno, 220 pesos, ¿no? 220 pesos. Exactamente. Con los nueve capítulos de los programas. No, cada capítulo. No, todos enteros de una. Hasta mirá si mañana no funciona la cosa, tienen que salir como pan caliente. Y estaba hablando vos. Salía una platita, 220 pesos, lo que varía en su momento un CD en CD Warehouse. Sí, claro, y bueno, está de producción nacional, loco. No, y de todas formas, además me sumó él otro material que está, se lo agradezco, un material que él justamente produjo y... Y bueno, y me lo pasó para otra cosa y está buenísimo. Yo así que muchas gracias a Tom Pepe, en serio. Además, lo atomicé, vos, te juro. 10 días, no sé una cosa. Que vino un día, que lo iba a pasar, se perdió uno de los CD. Así que capaz que alguien se lleva uno de bobera y no paga los 220. No paga los 220, capaz uno. No sé, viste. Como yo será famoso en el futuro. Sí. Yo antes de cerrar este bloque quiero recordar palabras de Maestro Tavares en su... ¡Ah, sí, sí! Diciendo decime. que el éxito no está en los resultados. Me gustó. Que se disfruta, o lo que una manera uno tiene que vivir es el camino. Caminante, eso, no hay camino. Se hace camino de andar, ¿no? Exacto. Pero estaba, me parece que estaba bien. Machado, y después formaron hablando, humilde, todo como que... ¿Qué hay una cosa ahí? El Pepe Mujica también ahí le sacó el micrófono a Gorsi y dijo, oh, Gil, tomá. ¡Voy! Estaba medio... Estaba, ¿no lo viste? Animoso, el Pepe estaba como... Y nada, tirando eso, loco, que los guachos se lo merecían y que... Para mí se me cayó una lágrima, ¿no? Ese día, pero cuando veo los replays de Ghana, loco, el partido de Ghana, pilo de colores. Yo viajo con el de Corea, bo. A mí me gustó el de... ¿Te gustó el de Corea? Sábado. Y el segundo gol de Forlán bajo lluvia no fue joda. ¿Qué golcito no, ese? No, no, y... Pues el de Ghana lo que me pasó fue eso. Yo no había ido antes y nunca pensé que... ¡Pah, loco! Que fue a salir tanta gente a la calle como pasamos el cuarto de final. No podía creer de verdad. Sí, Gastón, ¿qué para y vos con Ghana también. ¿Qué para vos la libertad? Ah, son muchas cosas. Vos, Mateo, también más. Pero ¿verdad? una, sí, en seco. ¿Qué problema? ¿La libertad? ¿Qué es la libertad? Y poder ejercer el libre albedrío. Poder... qué sé yo. Desarrollarte en tu vida tanto... personalmente, como colectivamente. Si tuvieras pareja, ¿serías libre? Ah, pensé, pero esperá, ¿dónde llevas el tema? ¿Y por qué no? Te pregunto. ¿Y por qué no? Te pregunto. Y sí, más bien. ¿Sí? Y sí. Bueno, dale. Che, vamos a un tema de Peter Tosh. Un tema ahí de música. Y nos vamos con el tercer bloque y nada. Ahora volvemos. Tenemos un invitado ahí de honor. ¿Cómo anda, señor? ¿Qué cuenta? No sé, un flaco, ¿no? ¿Se visita? Che, nos vamos con un tema de Peter Tosh, ahora volvemos. Y nada, vamos a ver si esto empieza a arrancar. La próxima viene el tango, vos me dan de cuenta. Vamos a ver. Universidad de la República. En vivo, desde la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uniradio. We'll be right back. Escucha Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Ashby presenta una verdadera joya de nuestra música popular. El Forastero, por Osiris Rodríguez Castillos. Segundo disco del notable poeta y guitarrista en su primera edición en CD, con clásicos como El Cisne Negro, Matungo y El Vals de la Reja. Osiris Rodríguez Castillos, El Forastero. Pídalo en Ashby Discos y en las mejores disquerías. Tan solo el silencio. Ahora es la hora del gato. Cuando yo era pequeño. Gato Eduardo presenta Templo del Gato. Un disco con toda la fuerza y la emoción del poeta uruguayo del rock y el blues. Templo del Gato. Un disco Ashby en venta en Ashby Discos y las mejores disquerías. Escuchando rock and roll. La guitarra trajo un jaito para mí. Estás escuchando Puente Aéreo, de Jorge Alastra. Pasaje confirmado, Puente Aéreo y escala en tu... Sello Perro Andaluz. Uniradio, en apoyo a los músicos del Uruguay. La guitarra trajo un jaito para mí. Entre tanto la canción se fue moviendo. Pasada la turbulencia, aguardiente de frontera y entre dos, un chapuzón. Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. En Montevideo existen más de 50 esquinas de la cultura. Son lugares de encuentro, intercambio cultural y práctica artística. ¿Sabés cuáles son las esquinas de tu barrio? Informate en el piso 3 de la Intendencia Municipal de Montevideo. Programa Esquinas de la Cultura, el arte de los vecinos. Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República. Hola, soy Gisela Sosa, soy cantautora, oriunda de Paysandú, y bueno, quiero invitarlos a todos a escuchar Uniradio. Proyecto universitario interesantísimo. Comunicarse es crecer. Así que bueno, los invito a crecer. Y para eso las hizo la naturaleza y nada más que para eso. Y nada más. Y nada más que para eso. Para concebir. Para intuir. Cuidado, mujeres. A la vista vienen cargadas de sensibilidad, vienen cargadas de sensibilidad. Pero para qué contar. Ashby presenta Almacén de Ultramarinos, el nuevo disco de Numa Moraes. Se inauguraba con él. El universo de los inmigrantes que poblaron el Uruguay. Sus recuerdos, su presente. La poesía de Washington Benavides y los ritmos del norte. Y esta polca que no tiene. Numa Moraes, Almacén de Ultramarinos. Pídalo en Ashby Discos y en las mejores disquerías. Escuchá el informativo de Democracy Now, de miércoles a domingo a las 14:30 horas. Por Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. La guitarra trae un chaito para mí. Estás escuchando Puente Aéreo, de Jorge Alastra. Pasaje confirmado, Puente Aéreo y escala en tu... Sello Perro Andaluz. Uniradio, en apoyo a los músicos del Uruguay. La guitarra trae un chaito para mí. Entre tanto la canción se fue moviendo. Pasada la turbulencia, aguardiente de frontera y entre dos, un chapuzón. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando lo último de nosotros. Ay, no, eso no me gustó. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando. Se puede editar, ¿no? Así no digo más, soy Héctor de Nada Que Hacer. Pinchamos, lo digo todo de vuelta. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando parte de nuestro último disco, Punto Impropio. Si te interesa. Eso déjalo. Bueno, si quieren el disco, envíen un mail a Nada Que Hacer. @yahoo.com y nosotros se los enviamos a su casa. Nada que ofrecer. Ni mi alma. Vos, lo de enviar a casa era mentira, me parece que no hay nadie que lo lleve. Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República. Llena de animales y cosas y preguntas, y estaba Drácula en lo oscuro, los hermanos Karamazov, los bigotes espesos de una morsa o de Nietzsche, y unas palabras en el espejo: habré vivido parecido a los dioses y eso basta. Va a durar mucho, dijeron. Perdí la cara de Hölderlin. Y me miró sedoso el pulpo de Maldoror, lo otro a Montevideo, el otro. Y Delmira de rojo, y mamá con sombrero pequeño con larga pluma de faisán, tía Ana muerta de tisis, tres rosas amarillas, Carver con las copas hervidas. ¿Quién está soñando? Pregunta Emily amacándose. Y Marosa con gladiolo, ¿cree usted en los presentimientos? Álvaro y Silvia asienten, y José Pedro sentados en el borde de la cama, más dos aspirinas y redoxón, más el jazmín de noviembre y un vaso de agua. Mejor, mejor, me siento mejor. ¿Me pueden decir dónde estaba ese pájaro? Saliéndose de sí, el monstruo, pujando desde el primer círculo concéntrico del agua, la magnolia hinchada, el monstruo, la magnolia en el líquido, en la placenta, primera imagen del viaje. Vamos a torcerle el cuello a la esfinge, como mi abuela Pepa sabía hacer con la gallina o el pollo a la hora de cocinar, la cabeza con el pico, ojos y cresta en la mano derecha y el cuerpo en la izquierda conteniendo las alas, mi abuela de pie bajaba el animal a la altura de sus rodillas y luego de enroscar la cabeza, estiraba con fuerza con las dos manos en dirección opuesta, hacia arriba y hacia abajo. Después, con un cuchillo bien afilado, pasa el afilador en bicicleta y su piedra redonda de la que saltan chispas. No afiles las tijeras, Minje. Si está nublado, no lo llames. Si hace sol, trae suerte. Después, hacía un tajo profundo en la nuca del ave, del que manaba sangre a raudales. Y entonces, todo se moría, aleteando a mi alrededor. A mí me gustaba comer el corazón y lo repartía entre los demás comensales. Siempre lo partía a lo largo, el corazoncito, con sus cavidades vacías en 4, 6, 8 partes minúsculas, una para cada uno, el padre, la madre, los hijos, los nietos. Le traje a José Pedro de Teotihuacán un cuchillo de obsidiana, negro y brillante. Vivisecciona el destino y extrae, palpitante, un corazón victorioso del pecho de los vencidos. Todos quedamos callados cuando lo miramos. ¿Qué haces, abuela, con ese cuchillo? Voy a afilarlo para matar al corderito. ¿Por qué no a ese otro bicho enorme, abuela? Lo he visto en el gallinero. Las alas le salían por encima del alambrado. Sus patas mullidas de gato montés aplastaban los huevos. Tenía cara de reina, de genia, de superhembra. Y detrás esa cola, esa culebra que la seguía. A los 7 días aborté la magnolia. Y al 9º la esfinge. Hubo una especie de sabotaje en la maternidad donde sobrevolaba, vigilante, el ave roca. El padre. La esfinge nació con cabeza y pecho de mujer y una cara andrógina egipcia de sol del levante o de Madonna, de acuerdo a las circunstancias. Cuerpo de león, recuerdo sus patas y sus flancos color fuego suave, con aquellas alas semiplegadas al uso de escultura arcaica. Y aquella cola sinuosa de serpiente para que nadie se engañe. Después supe que en Egipto, 3000 años antes de Cristo, había nacido sin alas y que los árabes la llamaban en medio del desierto Padre del Espanto y León de la Noche. Enseguida habló. ¿De qué demonios hablan? ¿Dónde estoy? ¿A dónde vamos? ¿Qué me pongo? ¿Quiénes son? ¿A qué horas comemos? ¿Quién hace las camas? ¿Dónde dormiremos? Su lenguaje tenía la voz aguda del viento, envolvente, seductora. Píndaro, el poeta, había dicho que tenía la voz fatal del trueno. Mal observado, no era así. Y con su voz segura, insinuante, se hizo inquisidora. Si lo sabremos, que no sabemos, y en el saber toda ciencia trascendiendo, no podremos, no, con la enorme roca, con el peso abrumador de la pregunta. Se puso al día, habló de modas y de maquillajes, encapulló palabras como huevos de serpiente bajo hilos de seda y plumas y gestos de mujer, más una fuerza feroz convertida en cuento cotidiano sin salida. ¿Recuerdan? ¿Querés que te cuente el cuento del gallo pelado? Sí. No te pregunto que sí, te pregunto si querés que te cuente el cuento del gallo pelado. No, Yo no te pregunto que no. Te pregunto si querés que te cuente el cuento del gallo pelado. Sí, sí, contámelo, por favor. No te pregunto, sí, sí, contámelo, por favor. Yo te pregunto si querés que te cuente el cuento del gallo pelado. Basta, basta, no preguntes más, no preguntes más. Humorista la esfinge. La encontré luego, muy cerca de casa, a la vuelta de la esquina, echada a la sombra de los plátanos en la vereda, en esa calle que lleva al río grande como mar. Y aunque hacía mucho calor, nadie, nadie, no pasaba nadie hacia la playa cercana. Me había arrastrado, había caminado hacía mucho tiempo, y ahora me apoyaba, cansada, sobre un bastón. Entonces levantó una garra felpada, un espejo, me miró como si ella y yo nos estuviéramos mirando a través de un telescopio. Era el desierto de Atacama o el Sahara, la zona que habitábamos. ¿Dónde estaban los plátanos frondosos y el salado y dulce río de la Plata? Me hubiera gustado acortar las distancias y llevarla como si fuera un perro con cabeza de niña y alas de mariposa. María, pósate, Virgen, mariposate. Vamos, le dije familiarmente, vení conmigo, vamos a la clase, ayúdame a ordenar el cuestionario. La cara de la esfinge, bella y fuerte, parecía ahora un autorretrato de Frida Kahlo. Y allá en Teotihuacán, en un friso de la pirámide del sol, su cola de serpiente se emplumó. ¿Qué sentiste, Frida Kahlo, la pintora, rodeada de sandías, entre las copas llenas de rojo? Y tú, Madonna, tan rubia, tan roquera, aullando sobre la escena, envueltas las dos en esa boa de plumas blancas y negras de vodevil de los Twenty, cuando llegó la noche de las diosas. Hace mucho, en una vuelta artera de la Sierra de las Ánimas, cuando íbamos de excursión hasta la cima, se te podía ver a la hora del poniente, detenida al borde del camino por donde trepábamos. Y éramos jóvenes. En los pantalones de jean se ensartaban las espinas de la cruz. Y éramos jóvenes y nos dejaste pasar. Y éramos jóvenes y no preguntaste, hija mía. Entonces mostrabas cabeza de india charrúa, alas pardas de águila mora en cuerpo de puma dorado y cola moteada de yarará. Y tenías puesta la cara de Delmira, la de esa foto tomada días antes de su asesinato. Sobre tu sexo de gran felino espejeaban tus ojos de pájaro altanero. Bajo tu cola de noche, filósofo alquimista de sierpe encubridora, donde puede nutrirse la simiente de una estirpe sublimemente loca, dejó escrito Delmira. Ahí estaba la esfinge, la estranguladora, hija de humo estupefaciente y de serpiente, o hija de Sirio y de su propia madre. Su padre, Sirio, era la radiante estrella perro de dos cabezas. Una cabeza miraba hacia adelante, hacia el año nuevo, y la otra miraba hacia atrás, hacia el año viejo. O la misma esfinge montevideana, hija mía, y del ave rock del segundo viaje de Sinbad. La estranguladora había volado desde lo más lejano del mundo, desde Etiopía, creo, hasta el monte Ficio, entre montañas, cerca de Tebas, la griega, Pasamos por allí en un verano ardiente de 1971 y vimos las ruinas de la ciudad, una barraca de materiales de demolición rodeados de tejido de alambre, restos de mármoles sucios casi enterrados, columnas quebradas, pedazos de capiteles desparramados como en un basural, junto a las huellas de Edipo que algunos conocían y nadie sabía de verdad. Allí, la estranguladora había gobernado el año y las estaciones, y fue asimismo la diosa luna la que cambia de león creciente a serpiente menguante. Comparemos. Aquí, en el hemisferio sur, sucede que el año tiene forma de herradura y nos rodea como el horizonte cuando se navega en medio del océano. Una herradura con las puntas separadas hacia el norte, hacia el verde, hacia el rojo, hacia el calor. Y la curva continua hacia el sur, hacia el blanco, hacia el violeta, hacia el frío. Con esa herradura cabalgan mudos los años planetarios, observé. De niña los veía así, sorprendidos por sus edades opuestas, el último día del año viejo y el primer día del año nuevo, tenían que cruzar un puente, los separaba un espacio infinitesimal de pasaje imposible. Zenón, cruel Zenón, Zenón de Lé, mas tu percé de cette flèche Lé, qui vivre vol et qui ne vol pas. Los separaba un fragmento infinito de noche de verano austral, que se cruzaba sencillamente de un salto en un instante. A las 12 en punto p.m. del 31 de diciembre, al cumpleaños de papá, el 1 de enero. A papá le regalábamos esa noche una corbata de seda que usaba solo los días de fiesta. En esa fisura del tiempo, en lo más hondo, estaba escondida la estranguladora. Lo sabía, pero no lo dije, aunque temblaba de asombro. Y allí asomaban sus cabezas sobre un espejo humeante, lo verde y lo seco, lo vivo y lo muerto, el sí y el no, el uno y el cero, la sandía y la blanca cala con espádice amarillo de un retrato por un lado y la hueva binaria inteligente por el otro, la luna, la mirada de la sombra del revés y los nervios sexuados de las computadoras del derecho asomaban desafiantes sobre la espumosa cerveza de las estaciones. El tiempo sorbía la espuma que desbordaba las orillas del espejo. Mucho más al norte, pasando el istmo de Panamá, nos esperaban los antiguos aztecas, renaciendo en cerámicas, en frescos de la ciudad de los dioses, en códices. Pasaban por allí cruzando la enorme calzada rectangular entre la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna por el Valle de los Muertos. De pronto se iluminaron de luces rojizas como cuando se pone el sol, las alineadas habitaciones del palacio, de donde salían cantos y coros de guerreros. Salían caballeros águilas, caballeros tigres, con máscaras impenetrables, inmóviles, hieráticas, en los rituales de la iniciación. El cuchillo de obsidiana, el mismo cuchillo afilado de mi niñez cuando repartía el corazón. El sol preside las ceremonias. Lo oscuro se hace claro, lo femenino masculino. La serpiente se empluma y empolla mariposas, las livianas almas de los muertos. Espíritu, aire, tinieblas, tiembla el jeroglífico. Oscuro espejo humeante, humo espejeante, la palabra enuncia las insistentes, vitales, repetidas preguntas. Oh, amigos, ¿dónde está la tierra en la que no se muere? ¿No habré de ir acaso a la región del misterio? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, cuando se oscureció el sol, cuando llega la sombra, cuando murió mi madre y todas las cosas se pusieron boca abajo en señal de respeto? Yo iba sola al misterio bajo un sol de locura, contestaba Delmira desde Montevideo. La esfinge aguarda, echada en la vereda, a la sombra de los plátanos, muy cerca de mi casa, y se sabe que está ahí, con máscara teotihuacana, ¿o cara de qué? La encontré sin querer, la reconocí. Entonces levantó una garra felpada, un espejo, y me miró como si ella y yo nos estuviéramos mirando a través de un telescopio. Recorrimos los puntos cardinales de su encuentro. La orilla del Nilo, Tebas, Teotihuacán, la Sierra de las Ánimas, el barrio donde vivo, y tuve la impresión de estar volando encima del ave rock junto a Simbad el marino. Las mil y una noches brillaban en el cielo como una constelación de vanguardia. Pero no olvides, la esfinge conoce el magisterio del lenguaje, fue educada por cantoras divinas, las musas, hijas del firmamento brillante y de la memoria, que le enseñaron la palabra, su música, su poder y su vuelo. Sus maestras le dijeron lo que es, lo que será, lo que ha sido, y las tres le enseñaron el enigma, esa pregunta compuesta de imágenes a punto de metáfora, de alegoría final, y la respuesta exacta con la que se jugaba a muerte la vida. Era cruel y ocurriría siempre. ¿Qué ser, con solo una voz, tiene a veces dos pies, a veces tres, a veces cuatro, y es más débil cuanto más pies tiene? ¿Cuál es el animal que tiene cuatro pies por la mañana, dos al mediodía y tres por la noche? Adivina, adivinador, ¿cuál es el ave que pone mejor? Martín Pescador, ¿me dejará pasar? Pasará, pasará, pero el último quedará. Así jugaba la niña cuando iba a la escuela. ¿Brillará el sol mañana? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Solo así he de irme como las flores que perecieron. Nada quedará en mi nombre. ¿Qué podía ser yo? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Pasaron por allí viajeros, corredores de bolsa, ejecutivos, turistas, camioneros, periodistas, videístas, fotógrafos, cineastas, rockeros, cantores, poetas, y fueron interrogados en ese aeropuerto y todos perecieron, estrangulados y devorados por la monstruosa inquisidora. Cuando la encontré nuevamente cerca de casa, esperándome a la sombra verde oscura de los plátanos de espesas hojas, en la vereda que llevaba al río grande como mar, y la reconocí, bella, atenta, astuta, feroz, tuve miedo. El miedo se me vino encima y me pregunté a mí misma, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Y tuve más miedo y pensé en alguien que pudiera acompañarme en esas horas. El sol se había oscurecido y se veía la luna abrazada al cuerpo del sol como amantes. Papá, mamá, José Pedro, Álvaro. Los llamé a grandes gritos. El eco me respondió como si mis palabras hubieran rebotado en mis propios tímpanos. ¿Acaso de verdad se vive en la tierra? ¿Acaso son verdad los hombres? ¿Dónde andabas, oh poeta? Como esmeraldas y plumas finas llueven tus palabras. ¿Acaso son palabras la única memoria de la tierra? ¿Puedes recordar el alma de los hombres sin haber escuchado la caída penetrante de esa lluvia, de esa llovizna transparente? ¿Puedes recordar el alma de los hombres sin haberte embebido de esa agua alimenticia, casi inmemorial, de palabras proferidas a lo largo de edades y culturas? ¿Acaso una inesperada precipitación apagará la brasa del enigma? ¿Es esto lo único cierto en la vida? Eres festejado. Divinas palabras hiciste, pero has muerto. Uniradio 89.1 FM, Universidad de la República. La guitarra trajo un chaito para mí. Estás escuchando Puente Aéreo, de Jorge Alastra. Un pasaje confirmado, Puente Aéreo y escala en tu mano. Sello Perro Andaluz. Uniradio, en apoyo a los músicos del Uruguay. La guitarra trajo un chaito para mí. Entre tanto la canción se fue moviendo. Pasada la turbulencia, aguardiente de frontera y entre dos, un chapuzón. Ashby presenta una verdadera joya de nuestra música popular. El Forastero, por Osiris Rodríguez Castillos. Los cerros azules. Segundo disco del notable poeta y guitarrista en su primera edición en CD, con clásicos como El Cisne Negro, Matungo y El Vals de la Reja. Pobre Matungo Macé. Osiris Rodríguez Castillos, El Forastero. Pídalo en Ashby Discos y en las mejores disquerías. Tan solo el silencio. Ahora es la hora del gato. Cuando yo era pequeño. Gato Eduardo presenta Templo del Gato. Un disco con toda la fuerza y la emoción del poeta uruguayo del rock y el blues. Templo del Gato. Un disco Ashby en venta en Ashby Discos y las mejores disquerías. Rock and roll. La guitarra trajo un chaito para mí. Estás escuchando Puente Aéreo, de Jorge Alastra. Un pasaje confirmado, Puente Aéreo y escala en tu mano. Sello Perro Andaluz. Uniradio, en apoyo a los músicos del Uruguay. La guitarra trajo un chaito para mí. Entre tanto la canción se fue moviendo, pasada la turbulencia, aguardiente de frontera y entre dos, un chapuzón. Junto a los profesionales del mañana, Universidad de la República. En Montevideo existen más de 50 esquinas de la cultura. Son lugares de encuentro, intercambio cultural y práctica artística. ¿Sabés cuáles son las esquinas de tu barrio? Informate en el piso 3 de la Intendencia Municipal de Montevideo. Programa Esquinas de la Cultura, el arte de los vecinos. Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República. Hola, soy Gisela Sosa, soy cantautora, oriunda de Paysandú, y bueno, quiero invitarlos a todos a escuchar Uniradio, proyecto universitario interesantísimo. Comunicarse es crecer, así que bueno, los invito a crecer. Y para eso las hizo la naturaleza, y nada más que para eso, y nada más. Y nada más que para eso, para concebir, para intuir. Cuidado, mujeres, a la vista vienen cargadas de sensibilidad, vienen cargadas. Pero para qué contarte. Ashby presenta Almacén de Ultramarinos, el nuevo disco de Numa Moraes. Se inauguraba con él. El universo de los inmigrantes que poblaron el Uruguay. Sus recuerdos, su presente. La poesía de Washington Benavides y los ritmos del norte. Y esta polca que no tiene. Numa Moraes, Almacén de Ultramarinos. Pídalo en Ashby Discos y en las mejores disquerías. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Bueno, volvemos a Sarón. Esto que estuvimos escuchando es un poema de Amanda Berenguer, La Estranguladora, que bueno, Amanda Berenguer es una poetisa uruguaya que bueno, ya he sabido que falleció el día martes, y bueno, es autora, por ejemplo, de A Través de los Tiempos, que llevan a la Gran Calma, de 1940, o Quehaceres e Invenciones, de 1963, y fue integrante de la generación del 45, ¿no? Una, bueno, la generación crítica. Y bueno, acá desde el salón, de este humilde lugar, nos pareció interesante hacerle una suerte de homenaje con lo que podemos, con nuestras herramientas. Porque bueno, es una generación, el Uruguay está desapareciendo, ya se nos fueron Idea Vilariño el año pasado, Benedetti, y bueno, así que nos pareció interesante hacer este homenaje, así que bueno, Amanda Berenguer, que paz descanses. Y ya está. Y Mateo, ¿qué estás leyendo? No, estoy viendo acá, estás leyendo, se dijo en la revista, Te me colgaste con Facebook. ¿No? ¿Ah? ¿No te gusta, no? Me hace mal. Te hace mal, hace mal. El Facebook y el medio hacen mal, ¿no? Internet hace mal, estar al pedo hace mal, no conseguir trabajo hace mal, no encontrar gente interesante hace mal, no tener un peso hace mal, tomar y que siempre seguís teniendo sed y hace mal. Y... esa es la peor de todas, ¿no? La que te lleva después a todo esto, capaz. Es viejísima. Y bueno, leer hace mal. ¿Te decís leer hace mal? Hace mal leer. Y básicamente propones, entonces, una suerte de monje tibetano. Me vendría muy ¿ponerla hace mal? Depende. Yo creo que yo a esta altura ya no sé, Gastón. está con unos temas ahí ese Valero y era complicado últimamente. Ya era el Ur, además, el gorrito que tiene, así está el gorro. No, tiene un gorro al Ur azul, ¿no? Mateo, que estaba de frente, como si es un gorro, pero durante el programa se nos ha ido corriendo hacia la derecha, que ya está, no, el pibe Bazooka, que te acordás que salían los chicles, pareces ese, boludo. Me hiciste acordar, qué loco. Bueno, estábamos por llamar a Ignacio. Sí, perdón. Un artículo de Eduardo Galeano en la revista Crisis, donde hace una pequeña defensa de Nicaragua. Estamos hablando del 86, cuando de alguna manera toda la dictadura de que surgía en ese país con toda la Centroamérica también. Todos los, ¿no?, partidos de alguna manera defendían todo lo que era la propuesta de Sandino, etcétera. Y bueno, aquí hay un pequeño apartado donde dice, haciendo democracia, como sabemos era toda la época en que Estados Unidos bajaba con los diferentes dictadores de turno, tanto traídos por imposición o en torno a todos los líos que había de la droga ahí, como que siempre estaba todo bastante cocinado y con bastantes revueltas y muchas muertes y nada, ya un debe momento ser de mierda. Igual, los 80 en Centroamérica han sido un momento muy espantoso. Jodido. Porque post-dictadura acá fue todo el revoloteo allá, ¿no? Y bueno, dice, por ejemplo, un momentito acá que dice, cuando Nicaragua de una manera disolvió la dictadura a través del Frente Sandinista que había, habla de, por ejemplo, que Nicaragua, por primera vez en su historia, alfabetizó a la población, y no solo a la población de lengua castellana, que alfabetizó a las lenguas indígenas y en inglés a 50.000 personas, que Nicaragua era un país analfabeto y era... ¿Cómo un... en inglés a 50.000? Bueno. ¿Cómo? Ya está viendo. Alfabetizó en inglés a 50.000 personas. Dice que por primera vez en su historia alfabetizó a la población, y no solo a la población de lengua castellana, que alfabetizó en lenguajes indígenas y en inglés a 50.000 personas que ni... ¿Entendés? Uh-huh. Metió un poquito de todo, pero bueno, sí, ¿cómo lo relacionas? No, no, sí, está. Pero dice también que metió en la lengua indígena. Después dice, de la caída de Somoza, Nicaragua ha repartido más tierras que todos los demás países centroamericanos juntos, a través de una reforma agraria prudente pero verdadera, que se ha limitado a expropiar las tierras que no producen y a las que pertenecen a la dinastía reinante. El programa, no, pero lo que yo quería leer básicamente era esto, que es... Los cabildos contaron, y hay que subrayar, con una amplia participación femenina. El machismo sigue vivo. Faltaba más vivo, pero no vivo y coleando. Últimamente se lo ve de capa caída, bastante venido a menos, mientras las mujeres van perdiendo poco a poco, día a día, el miedo a opinar y el miedo de todo lo demás. Numerosas y furiosas voces femeninas se alzaron en los cabildos contra la herencia de las viejas leyes y de los códigos caducos. Ya no es tan fácil tratar impunemente a las mujeres como bestias de carga o débiles mentales. Durante los últimos años de la dictadura de Somoza, algunas mujeres ganaron en buena ley puestos de dirección en la lucha de guerrillera. Actualmente hay mujeres en el gobierno sandinista, los niveles de más alta responsabilidad. Pocas mujeres en relación a las muchas que merecían estar por méritos y talento, pero Nicaragua es, por ejemplo, uno de los raros países del mundo donde una mujer encabeza a la policía. Doris Tijerino, que había sido torturada y violada por la policía de Somoza, es la jefa nacional de las fuerzas policiales. Por primera vez en la historia nicaragüense hay una mujer en ese cargo. Complejo. Complejísimo. ¿Cómo arreglar todo después del quilombo, eh? Ah, complejísimo. Lo dejamos para... No sé, qué sé yo, está muy salado, ¿no? Sí. Hay un documental que está muy bueno, que no es de Nicaragua, pero creo que es de El Salvador. Justamente esa época, ¿no? O un poco antes, no sé. Cuando fue la guerra civil de El Salvador... No me acuerdo en qué año, fue en 76 o 82, disculpen. Pasa. El 85% de la gente tampoco lo sabe. Es muy salado, vos, ¿no? Lo que te muestran y las cosas que pasan en esos lugares. Pues, en un día de guerra civil, esos lugares, yo creo que hay más desaparecidos de los dos lados que en todo el Río de la Plata. Ponele, ¿cómo no? Es heavy, o sea, se dan y se dan. Decenas de miles, loco. Y no, y lo que era impresionante, y particularmente, que como muy perverso, ¿no? Para uno, era ver cómo se entraban a reclutar a los niños en las escuelas, de un lado y del otro, de la derecha más infame y reaccionaria, o sea, del ejército, pro-yanqui, lo más facho que pueda haber, hasta los grupos guerrilleros. En las escuelas, a los niños de quinto y sexto escuela se los tomaba se entraba en la escuela y porque había que sumar gente y está, ya el botija entra a crecer y puede usar un fierro. Y está muy enfermo. Está muy enfermo. No, pero yo quiero leer esto porque la revista Crisis, nada, es un bastión de esa época, de los 60 y 80. Y nada, dentro de los artículos que vamos a leer, vemos un poco la postura. Y a través de los nombres que escribían en esta revista, de una manera se ve también la madera que tenía. Y bueno, de una manera también es una revista que dentro de sus 60 números es para leerla toda sentadito, un año entero, sin pensar en más nada. Y ahí de manera aprendes un poco de historia. Con toda la tendencia que de una manera... la rectificación de la historia merece, porque si uno se tira mucho para un lado, es muy difícil dejar todo bien. ¿Me explico? Sí. Cuando cuando hay que hablar de los vencidos, hay que tirar flores para arriba, porque si no... ¿No? Es complejo. Pero no está bueno tampoco. No, pero yo creo que hay cosas que hay que reivindicarlas, hay que reivindicarlas a mano dura. Y ahí es donde la historia se retuerce. Toma fuerza, y sí. Y se retuerce, como que ahí donde todo hay que dar mucho cuidado también. Yo creo que en todo caso lo que hay que revalorizar, no a los vencidos, sino a los conceptos que llevaban. Ojo con el tema de los vencidos, por entrarse en el tema de las personalidades, de... Sí, yo voy más a los conceptos, pero, y a las causas que tuvieron. Pero quieras o no, los mártires y las caras realmente van de los la mártires mano. Y las caras, ¿pero qué? ¿Y lo llevas al Uruguay y en qué tocas? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Bueno. Y el 80% de sí, como decís vos, los valores, los ideales, los conceptos que transmitían. Bueno, ¿pero qué mártires tocas acá? No hay ni mártires tenemos. Y yo, mi padre, ¿qué país de porquería? Mi padre lo toco. Está, bueno, viejo, punto, está. Yo te estoy hablando y sí, está. ¿Qué? Y a tu hijo, capaz como lo tenga, pero... Por... Nah, vamos arriba, Mateo, te habló. Pero hay gente de la que comunidad. Se, a Mujica lo tocás. A mente que lo odian mucho, yo a Galeano lo tengo muy arriba. Ah, yo no. Es un tipo que me cae muy bien a mí. Es un tipo que con 20 años estaba el secretario de marcha. Y con 30 dirigiendo esta revista que fue ahora? Lo mejor... Y ahora escribe su libro, no sé, yo qué sé. Oh. La Posita, ¿no? No, Malvin. O en Atena. Perdón. No, perdona, Eduardo. Te estoy tratando como indigente. Pero está bien, a mí no importa que la gente haya hecho guita o algo. También se dice que Benedetti era millonario, y eso no lo hace ni menos ni más. También que no es un gran literato. ¿Benedetti? O Benedetti era mucho más. Eso no discutí. Digamos que... No llegamos ni a la discusión, ¿no? Son conceptos diferentes, son géneros diferentes, son muy diferentes. Benedetti acá tiene un matiz que poca gente supo comprender, que el tipo llegó a todo el mundo. Y eso no es para cualquiera. Llegó a todo el mundo porque tocó la clase media y el empleado público, básicamente. Y en su libro El País de la Cola de Paja critica al empleado público, que lo dejas a lo que es, un hazme reír. Habla de que el Uruguay es un país de oficinistas. El 80% de la gente no son ni trabajadores, ni empresarios, ni estudiantes, ni nada. La gente está enfrente de una computadora o una máquina de escribir. Bueno, y eso no lo dice cualquiera, siendo Benedetti, como no quieren todo. No, pero son elementos que hay que tener en consideración. No es una persona, no es persona por así nomás. No. Hay que ver lo que hizo con su vida. Sí. Amén de que luego sí, caen los años, cae la figura y de una manera uno se... Yo qué sé, los años no pasan solos, nosotros ya somos unos perros acá. No me estás diciendo, tenemos para 30 mí años. Nunca fue... Está. No, otra vez discusiones, ya son... No, ya 25. Está. No. Casa de bruja, no, andás. Che, no, interesante ahora... ¿Qué va a estar en Garage esta noche? Y ver ahora después a 9 arranca, que es enganchado. Va a haber un contacto, como expresan acá, radio virtual. Quiere decir que van a llamar por teléfono a Paraguay. Ya lo hicimos nosotros, ¿no? Nos adelantado. Y a Michelle Clifford desde Australia, que es un director de un coro de Carpatia. Divina. No sé si es una propuesta teatral, musical, pero bueno, el tema que esta gente se va a poner en contacto con estas dos instancias hoy. El programa que tenemos siempre después nuestro, Garage, con esa música propia que tiene y con Gastón Pepe en controles y... Y vamos a tener a Ignacio Cowen, ahora actor de teatro, estudió en la EMAD, empezó más de chico en realidad. ¿Se lo llamaste? Sí. Está ahí. Está ahí con la gala seña a Federico, lo llama, sí, ¿no? Un buen actor. Y se la rebusca, ¿no? Como todos los actores que uruguayo, cada tanto hace obra de teatro, porque cada tanto Coredán puede meter una publicidad y hacer unos mangos, pues tiene que comer. Y del teatro no se come. Y del teatro, no. Ni de teatro, ni de literatura, esa cosa no se está comiendo, digamos, hace rato. Entonces, yo a veces pienso, ¿no? Yo no recuerdo, mira que también he tenido mis laburitos, pero no viene tanto por el laburo, sino viene por el alcance socioeconómico que puede tener una persona que ha estudiado, que dos por tres, ¿no? Tiene sus instancias de laburo. Yo no recuerdo la última vez que pude invitar a tres amigos a comer una parrillada, por ejemplo. Gastar un palito en una parrilla. Creo que nunca en mi vida. Y mirá que más o menos yo soy una persona que maneja ahí el... Y bueno, ¿no? Tenemos ahí una parrillada acá. ¿Pero vos pudiste una vez invitar tres amigos a una parrillada a comer? ¿Sin pensar en el bolsillo? Pah, no me acuerdo, ¿no? Digo, sí. Un asado es una cosa. No, una parrillada, abrir una puerta y sentir el calorcito. Y bueno, la pero tele acá le podríamos pedirle. ¿Hola? ¿Qué hace, Coven? ¿Estás ahí? Sí, acá. ¿Cómo andás, Coven? ¿Todo bien? Todo lindo. Acá andamos con el amigo Mateo. Buena, ¿cómo anda? ¿Todo tranquilo? Bien, loco. Bien, bueno, estamos hablando acá un poco de lo... Del rollo socioeconómico a la hora de lo que es encontrarse, el perfil artístico y los rubros mediáticos, etcétera. ¿Cómo está el tema del ingreso económico ahí en el ámbito del teatro? Está cruel, está duro. ¿Viste? Claro. ¿Qué quiere decir cruel, está duro, por ejemplo? Y hay que rebuscársela. No da solo con... Con el teatro. Con el teatro, con la actuación, haciendo cualquier cosa, no da, o sea, menos cuando uno, yo acabo de terminar la escuela de teatro y bueno. La MAD, Coven, ¿terminaste? La EMAD. Y vos arrancaste en el INJU estudiando. Sí, arranqué en el liceo, haciendo los talleres de teatro en el aula, que hice cuánto taller se me cruzó, después hice en el INJU, que me gané una beca, o sea... Había unas becas en el hijo de quédate de teatro. Bueno, me anoté ahí. Me salió y después que terminé ahí, hice la EMAD. O sea que... Actor. Ok. Y bueno, Y según dicen, los primeros años son crueles. Después, cuando uno ya tiene un nombre y eso, con suerte, se estabilizará la economía o habrá que pelearlo un poco menos. Pero che, ¿estás formando parte de algún grupo? ¿Estrenaste alguna obra o algo? Sí, estrené una obra, justamente. Por eso yo no estaba al tanto. Contanos un poco. Sí. Bueno, mirá, estamos ahora con una obra que la hicimos en la escuela en tercer año, o sea, hace un par de años. Es una muestra interna. Y ahora era una obra española, de Sergi Belbel, que se llama Talem. Sí. Bueno, y ahora la estamos haciendo nuevamente con apoyo de la MAD y la Embajada de España. En el Teatro Notariado. Bueno, bien. Bien, bien. En realidad es una muestra más integral en la que se llama Un Camino en Mil, ¿no? Y es porque ahí mostramos, hay filmado entrenamientos, ensayos, de trabajo que hicimos, incluso otra obra del mismo autor, la filmamos y está filmada para ver. Entonces es todo una muestra audiovisual que hay antes de entrar a ver la obra en sí. Cuando decís la filmamos, ¿es que de una manera establecido como un tipo de guión técnico ahí a nivel de lo que es una nueva construcción desde la obra o es un registro que acompaña la obra? No, en realidad hicimos la adaptación, o sea, es una obra que son todo diálogos, se llama Caricias. Son diálogos entre dos personas, todas las escenas. Entonces las hicimos uno sentado enfrente del otro y trabajamos el minimalismo, las cosas pequeñas, actuar con el rostro nomás, algo bien, lenguaje bien cinematográfico. Okay. Entonces son diálogos y son creo que 13 escenas o 14 que son diálogos, un diálogo atrás del otro. Está bien, Nacho. Che, ¿y qué opinás hoy de...? Para un poquito, no es Nacho, es el Coven. O sea, si le vas a decir una forma de decir el Coven, la verdad, vos, nos conocemos hace años con el Coven, vamos a decir la verdad, soy amigo, en realidad, hace añares. ¿Pero cómo dice Coven? El Coven, pues Cowen. Okay. Pero claro, llevado lo crío yo, Coven. El Coven. Claro. Che, Coven, ¿y cómo ves hoy el... qué desastre el tipo este. ¿Vos, cómo ves el tema hoy del teatro un poco ahí en tablas y un poco todo el tema lo que es el momento de los fondos y la movida joven? Digo, pero así, que des como un pistazo tuyo, no tanto de lo genérico que ocurre, sino así, una mirada tuya. Y bueno, en realidad, yo personalmente es como que, ponele este año, tenía ganas de por primera vez entrar a la movida joven. Y por tema de con la gente que me iba a juntar, que no por temas de horario y todo, y todo está muy complicado, no salió nada. Y la, el tema de la movida joven por dentro no, no tenía la oportunidad de vivirlo. Y no, yo por mi lado, viste, todo el pensando, viste, escribiendo, a ver qué obra me gustaría hacer y todo el tiempo pensando, pero como que todavía no he tenido la, como... Sí, no te ha dado el tiempo. Claro, el tiempo no, y una idea que yo diga, esto lo quiero hacer, le voy a poner las pilas. Entonces estoy como estudiando mucho, ahora estoy dando clases. Mirá qué bien, ¿no? Tirá pique ahí, joven, ¿tenés un tallercito de teatro? Ahí va, un tallercito que está, arranqué con poca gente este año ahí en Polizón, me están alquilando un espacio, por suerte, y marcha bárbaro, ahora está, va a haber una muestra para fin de año. Bueno, bien, viejo. Y bien, ¿cómo? Pero está, por ese lado, tranquilo, como sin querer apurar nada. Está bien. Vos, yo te tenía una pregunta. ¿Cómo estuvo el estreno el otro día, el miércoles? ¿Qué onda? Estuvo bueno, está. La verdad que está con, viste, algunas cositas para arreglar porque fue una especie de ensayo general, más que estreno, porque está, es así también el teatro, estos últimos momentos, todo a pura garra, no es de puro huevo. Sí. Y pero bien, estuvo bien, con un par de detalles para ajustar a nivel técnico, viste, de esto que te digo, de la muestra audiovisual. Porque vos ahí que cumplías también una función de codirección, o ayudabas ahí, o eras actor y estaban todos metidos en el tema. Y no, yo estoy actuando, pero está también, viste, están los técnicos y no dan abasto, entonces hay que ayudar, de repente hay que hacer mandados, hay que conseguir los auriculares para que se escuchen los videos que están ahí, hacer fletes y eso, y bueno, está, y es estar ahí atento a que se precisa una mano, ¿cierto? Está bien, metiendo huevo. Claro. Che, loco. A puro huevo. Está bien. Che, ¿cómo esto, el tema esto de la movida ahora del cine en Uruguay y la relación con el teatro? Por ejemplo, vos estás relacionándote con el audiovisual, ¿es una práctica en la EMAD el contacto con el video, por ejemplo? No. Nosotros ahora esto lo está dirigiendo Marisa Bentancur, que es Sí, la IAM. De la IAM. Ahí va. Y ahí sí se maneja más, se estudia más el tema de la imagen. La actuación ante cámara, claro. Y bueno, nosotros por suerte tuvimos la oportunidad de trabajar con ella en la EMAD y tocó el tema y trabajamos un poco en eso. Está bueno. Se pueden poner igual ustedes ahí, ¿no? Una camarita prendida, unos cables RCA en el televisor y... No a todo el mundo le interesa, Mate. ¿Lo qué? Pero a él le interesa. ¿A vos te interesa formar parte de una actividad en torno audiovisual? ¿Cómo? ¿No te interesa participar? A tu hermano, capaz más, pero... Me imagino. Yo, la verdad, sería teatro. Pero para un actor, verse... No, sin duda. Y conocer su cuerpo y los gestos y cómo se relaciona con el famoso cubo también es interesante. Sí, la verdad que sí, o sea, yo ponele, tuve un taller en el, cuando hacía teatro en el INJU, de actuación ante cámara, ¿sí? con Eduardo Tolosa, que es un tipo que trabaja en el Canal 10, el loco decía, haga lo que haga, si usted quiere seguir en esto y quieren avanzar, consíganse una camarita, aunque sea de... ¡Claro! De la peor, y se filman, y practican, y se miran, y así vas a aprender a actuar ante cámara. La dejás prendida con la tele prendida al lado tuyo, y hacen una cena, o no sé, se ponen a tomar algo, yo qué sé, ahí... Ahí ya vos querés ver cómo era ligado, porque eras audiovisual, viste. Entonces está viendo a ver si tiene un nicho marcado en algún lugar, si después te puede cobrar eso. Pero es tremendo, este. Yo cobré. Claro. Está claro, no, pobre, Dios mío. Mira lo que viene, hijo. Che, Kobe, él también es músico, ¿o no? Intento, de la legendaria banda Los Rabanitos, de Chucurroc. Los Rabanitos, sí. Integrante. Que nació allá en el... En el IABA, hace años. En el IABA hace años, tocando ahí en las ocupaciones y en la calle y donde pintara. Sí, que ahora estuvimos muertos un tiempo y ahora estamos viendo resucitar. La música está resucitando, le pasa. Está renaciendo, ¿no? Sí, ¿no? Hay como... Hay un algo. ¿Has ensayado con los pibes? Sí, ahora nos estamos empezando a juntar, a sacar temas nuevos. Y no sé, por lo menos hasta dentro de un par de meses no queremos tocar ni nada, queremos armar un repertorio nuevo y eso. Está, pero está, viste, también, para ensayar es un tema, viste. Sí, los horarios de todo, viste. Son viajes. No, y los horarios y que, digo, es una plata también, porque la sala de ensayo, lo que sea. Y... Sí, no, no. Ahora por suerte estamos, viste, en la casa de Guillermo, que es el bajista. Ah, allá abajo, ¿verdad? Allá por Andes, estamos en el apartamento ahí con tengo un par de amplificadores, una guitarra española, porque a Lelio le robaron la guitarra. ¿De cómo? ¿A Lelio le ganaron la guitarra o? Sí, pero como es como la tercera que le ganan, no sé. La está transando, boludo, se está haciendo la clara. Se está transando, boludo. Sí, anda. No, pobre, tiene todo. Yo le dije, me dice, vos me presté la guitarra y el flaco se la presté y le afanaron la casa. Y le afanaron la guitarra. No. ¿O lo tienen de pollo o están esas? Porque también lo están agarrando de pollo. Pero diga mal, capaz de tres. Y no, le dejaron. Una de las que le robaron estaba yo con él y le pusieron una pistola en la cabeza. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, canal 4. Sí, sí, bueno, delincuentes atacando a los músicos. Vos, y está en el leve, tienen que meter ese disco, vos. Sí. Está, estamos viendo ahí. Sí, vos, menos ahí. Che, vos, joven, ¿y qué andas ahora, vos? 8:30 de la noche, ¿qué anda, Ignacio? Y ahora, hoy por suerte, hoy tenía que ir a clase, pero por problema de tiempo con una de las alumnas se pasó para mañana. Y ahora estoy disfrutando de la estufa. Un descanso ahí, tranquilo, ahí escuchando un poquito de música, leyendo, fumando algo, ¿no? Tranquilo. Sí, estaba mirando el informativo. Sí. ¿Qué cuenta ¿Qué canal vos? ¿Qué canal? ¿Cuál estaba mirando? El 12. El 12, tranqui. Matrimonio gay en Argentina, estuvimos hablando. Ahí va. ¿Cómo era esa, ¿no? Prometieron nieve para acá y cayó en Argentina y no cayó acá. ¿Viste? Y que antes nosotros éramos un poco la vanguardia, ¿no? Pero somos parcos, que acá somos conservadores. Vos, pero mirá que en Argentina el divorcio se aprobó en el 82. Mirá, no sabía. ¿82 el divorcio? Y sí, el Estado está completamente asociado a la iglesia. Está, ponele. ¿Y pa? Tirado el joven, po. Perdón, joven, nos colgamos así. No, pero está escuchando, es un diálogo de tres, ¿no? Tripartito. Dale, obvio, sí, cuando... Esto es como un boliche, ¿viste? Nos vamos para Tortuguita ahora, joven. A esa hora digamos estar ahí, ¿sí? ¿Querés tirarte? Dale, capaz me... Che, animal, ¿y cómo anda el tema un poco de lo que puede ser el acervo de material en torno a las actividades o lo que es la parte de... ¿Qué te pasa, vos, idiota? Estoy intentando contestar a una mina del fucking Facebook, que para lo único me sirve, y pongo tres veces la misma palabra. Y está, porque son medio lelo, entonces. Y bueno. Che, y lo que te iba a decir es que en torno a lo que es los acervos, hay registro, hay como una videoteca, hay una mediateca, en la demás, hay como un avance en torno a lo que es la proyección de material o el acervo. No, en la demás lo que hay es una biblioteca en la que podés encontrar material de teatro, así y eso, y hay hasta películas y materiales filmados, pero en sí materiales de cosas hechas ahí en la demás no. No hay un registro real entonces de lo que se está haciendo. Hay un registro, pero no sé, yo no sé cómo tener acceso ahí, creo que no. ¿Ustedes tocan ahí como hay una fuerza entre comillas gremial, por así decirlo, en parte de los estudiantes en torno a cosas que se necesiten o lo llevan todo bastante tranquilo? En la MAD sí, hay el gremio está creciendo de a poco, aparte, o sea, ahora está mejorando con el tema de que se estuvo un tiempo sin dirección ahí también y estaba todo medio caótico y ahora como que se está pero por está ejemplo remontando. Yo hace tiempo que voy, tiene un cuarto todo con vestuarios, hay unos camarinos con espejos para maquillaje, hay una con una cajita de humo, hay tres teles, dos proyectores, una camarita VHS igual para no sé. Hay proyectores, hay teles y DVDs, los proyectores son nuevos, son del año pasado, te digo, con esto de la dirección cayeron los proyectores, lo que no hay es un lugar donde guardar vestuario, porque viste que se estudia vestuario ahí también, y la gente que hace vestuario no queda un registro, las cosas se pierden, no hay vestuario, yo como actor quiero ensayar, quiero buscar un vestido de no sé qué, No, porque hay. Porque hay una otra carrera en paralelo a la de actor que es la de técnico, ¿no? La de técnico, claro. Sí. Y ahí aparecería claro. Un poco de escenografía, iluminación, vestuario, ¿no? Sí, Seguro, sí. Che, pero con respecto a eso, ¿hay realmente una interacción entre todos, entre los técnicos, los actores, los directores? Con... Sí. ¿Sí? Sí, igual te digo, o sea, es hay una interacción, pero no es un... No hay como todo el día. Es académica, más que nada, la interacción, querés decir. Claro, claro. Los técnicos tienen sus clases, se cruzan en un par de materias, nada más. En el bar, eso es lo importante, en el bar. ¿Están las mesas separadas o se juntan todos? Ahí más o menos se ve, ¿hay un grupo humano o no? ¡Claro! Sí. Bueno. Sí, eso sí. Pero después está, viste, a la hora de bueno, armé un vestuario para esto que queda así, está, y no, y viste, sí. Se preocupan los vestuaristas porque le quede lindo y los actores porque le quede cómodo, y es como una lucha ahí que depende mucho del diálogo, de la capacidad de esto, porque Nacho, tranquilo. Che, Nacho, pero si tuvieras que tirar ahí un pro y un contra de la MAD hoy, cosas que crees que son para resaltar y otra cosa que es como un debe que habría que fomentar de otra manera. Y un pro es que exista, capaz, yo qué sé. Sí, un pro es está todo el tiempo que estás ahí adentro dedicándole a actuar, a aprender, a todo el tiempo que tenés y toda la constancia y el seguimiento que tenés de los profesores. Y de repente un contra sería, para mí personalmente, capaz que otro lo ve como un pro, que es entre distintas materias, la falta de como de coordinación. Está bien lo que decís, que todo hay un engranaje real entre todos los profesores y los programas. Claro. Bueno, ahí habla un poco de la madurez de la escuela, ¿no? Sí. Digo, sí, puede ser. ¿No? Si eso estuviera realmente todo compaginado y se hubiera como un no. Claro, es que también ellos dicen ahí que la idea tampoco es marcar una línea, sino aprender de que los chicos vuelen. ¿Cómo? Que los chicos vuelen. Pone un poco, claro. Que los chicos vuelen, claro. Y lo que pasa es que tenés que hacer la escuela, aprendés 40.000 cosas distintas en periodos distintos y todo entregrado, y bueno, después salís y haces tu propia síntesis. Uh-huh. ¿Sí? De todas formas, digo, un parecer es mío, ¿no? Pero dentro de la MAD, me parece, a nivel académico, medianamente los que empiezan, no sé si casi todos terminan, pero la gente le mete y termina. Sí. Por ahí agarrás la Facultad de Ingeniería, no sé, terminan 5 de 1 millón que arrancaron. Bueno, digamos que también Uruguay, Montevideo en concreto, es una capital teatrera, ¿no? Sí, no sé, ahora el público de teatro no hay un gran público de teatro. Público no, pero en cuanto a gente que le interesa participar de lo que es el género teatral, por ejemplo, yo estaba viendo el diario, hay más sala de teatro, más horas en cartel que películas en el cine. Sí. Sí, por ejemplo. Bueno, pero pará, ¿cuántos fueron el otro día al estreno que vos me decías? Que era como un ensayo general. ¿Cuánta gente fue a verlo? 160 personas. Ah, bueno, ¿qué te quejas? Dejate joder. Está bien. Pará, no es público, no se amare. Bueno, fue el estreno, todos los familiares. Ahora hay que ver cómo sigue. Sí, es verdad. Pero bueno. Y ponele que yo qué sé, está, depende de la hora, pero esta. Somos, es un grupo de escuela y somos 13 actores. Claro, es una bandita. Son una banda, entonces... No es fácil. Y aclarar que la hora esta que estamos haciendo ahora es gratis también. Seguro. O sea, hay una colaboración que es a voluntad. Bueno. Uh-huh. Está bueno. O sea, porque como es la llamada de municipal, no podemos cobrar entrada por un tema de que... Igual que nosotros con la publicidad acá, mirá qué loco. Che, ¿y dónde está la sala del notariado? La sala del notariado está en Guayabo y Gaboto. Exacto. ¿Está? Y la obra, repito, a los martes y miércoles a las 21 horas. Para el 18 de julio, hermano. ¿Dos? Disculpate, ¿qué días? Los martes y miércoles a las 21 horas. Perfecto, estaremos ahí el próximo martes, en todo caso. El próximo martes. Si nos abren la puerta... Sí. Y si estás dentro un rato en la Tortuguita. Marcelo y Tristán La Roja, que vamos a estar ahí. Ever, el Mauro, un fenómeno. Ya me estoy olvidando de tirar ahí el pique. si quieren. No, tranquilo. Pues ahí vamos el martes. Che, Ignacio, un placer tenerte acá. No sé, ahora Gastón te despide y arriba, loco, dale. Bueno, che, arriba. Abrazo. Bueno, Coben, un gustazo, como siempre, vos. Dale. Si querés, tírate para ahí, vos. Tengo ganas de verte, hace tiempo no te veo. Dale. Sí, dale. Sí, bueno, che. Es verdad, con el Goye, con el perro, el Goyeneche. Tiene un perro que se llama Goyeneche. Pero el polaco. Muy bueno, polaco, claro. Muy bueno. Sí, pero no lo llevo porque lo tengo que dejar afuera y se muere ese frío. Se te enloquece, ¿no? Se muere el frío. Se enloquece el Goye. Está bien. Un abrazo, joven. Bueno, un abrazo. Pase lindo, vos. Chao. Che, me acaba de llegar un mail ahí. Yeah. De acaso se escribió, dice: leer para vivir, seminario, leer para vivir, Onetti, la creación de un mundo, análisis e interpretación de textos claves del escritor uruguayo más importante del siglo XX, maestro de la narrativa latinoamericana, la creación de la mítica ciudad de Santa María. Seminario intensivo empieza el 4 de agosto, día de cumpleaños de mi hermano, de 19 a 20:30, quedó enojadito. Pues parece que no considera a Onetti el mejor escritor uruguayo. Capaz de Zaganialo o Benedetti. Lo que pasan por Malvin, ahí. Este se murió, no quise volver nunca al país después de la dictadura. ¿Está? Y después el miércoles 11 de agosto, 19 a 20:30. Los miércoles, 18 de agosto. ¿Cómo te leas un libro entero de Onetti, hablamos? Yo tengo casi toda la biografía de Onetti. ¿Cómo te leas uno entero? Cosepa a todos. Dale. Alcahuete. Vos, mamón, que ya. Jueves 20 de agosto, 19 a 20:30. Está. Che, bueno, ¿estás contenta ahora? Te quedó, ¿no? La casa. Vamos a anunciar un poquito. Sí, está. Bajamos volumen ahí, nos ponemos mejor. Dale. Dale. Bueno, cerramos el salón ahí. No, vos me aviso. Me golpea vos. No, a Gastón Pepe, vos, que lo estuvimos llamando hoy. Muchas gracias por el disco, que el DVD que nos dejó. Con todo el salón. Exactamente. Va a estar en la venta en la cantina, el DVD con los 8 programas, 220 pesos. Para ya quedó. Sí. Prolijo. No, pero vamos, vamos entre tres. Yo, no, Pepe. Perro, este no, ¿cuál es Federico? Él lo grabó, vos, ¿te das cuenta? Federico, ¿viste que negrero? Federico grabó, Federico, bastón, no. No, él lo grabó, este negrero, ¿viste? Vamos a cerrar acá. Estuvimos con Salón, no sé, lo hago un tema de vuelta de Peter Tosh. Estamos de vuelta después de 2 semanas de cierre. Y nada, ¿con qué estuvimos? Estuvimos con Amanda Berenger, unas lecturas de ella. Estuvimos con... ¿Qué más estuvimos leyendo? Estuvimos leyendo a tu amigo Galeano. Galeano. Estuvimos con un poco a Abelardo Castillo, la revista Crisis, que hicimos un parate ahí. Hablamos de este escritor que ganó en su momento el premio Juan Rulfo. Que si lo encuentro, que quiero nombrarlo de vuelta. Leímos unos poemas del poeta sudafricano. ¿Qué te mandaron? No, Hablamos de a 10 años de la cultura punk en 86, con toda la movida que viene a Argentina, Inglaterra, y cómo esto arrancó con un lugar de los blancos para defender a los negros y tener espacios recreativos y de no control, y terminó hoy en esto que no sabemos muy bien qué es. Después no, habló también de las cárceles, Boys, también. Claro, un poco de las cárceles con el tema del incendio de las 12 personas y... Y nada, hablamos de Uruguay, con el pasaje de los MiG-15 por arriba, ahí esperando un misilazo. Un toquecito de Maestro Tavares. Un toque de Maestro Tavares. Pero filosófico. Filosófico, los resultados no importan, el camino del éxito es el camino en sí mismo, exacto. Que es brutal. Caminando el camino. Lógico. Exacto. Fue más o menos lo que dijo Maestro, pero le llegó un mapa en otra, ¿no? Llegó, ¿cómo no? Llegó barba. Che, y nada, nos vamos con un tema de Peter Tosh y cerramos el programita de Salón, que creo que es el décimo. Y nada, arriba, ¿sí? Hasta luego. ¿Bien? Sí. Va poquito. Arriba. Vamos allá. Gracias, che, chao. Not